Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Y aquí estamos en vivo en este programa que ha vuelto al aire de la 105.5. Vamos todavía, 150 personas, dice el efecto de sonido que hay más o menos aplaudiendo cada vez que ponemos esto. ¿Cómo anda Emma? ¿Cómo anda Maxi? ¿Emma? Yo bien. ¿Bien? ¿Bien, sí, bien, bien? Creo que sí. ¿Segura? ¿Necesitas sí. algo? Te otro auricular. Confusa. ¿Otro auricular? Sí. ¿Por qué otro auricular? ¿Qué le pasa? No sé si funcionan bien los dos. Ah, bueno, ahora... A ver, intercambio de auricular está sucediendo. Nosotros le contamos a los oyentes que estamos aquí en vivo en la 105.5, que son las 16:04, o sea, 4 y moneda de la tarde. ¿Qué? Llega a ver la temperatura y yo no veo nada. 7.8. 7 grados 8 en Villa Los Coihues, una de tarde... De aquella, una primavera, un ¿no? día de aquello. Pensé que la semana pasada estaba la nieve, pero... Mal. No quiero más nieve yo, la verdad. No quiere más nieve. No, se me congelan las patas, no puedo ir a ningún lado. Cuando salgo no puedo ni siquiera andar en skate. Es horrible la nieve. A mí me gusta la nieve. No y vos no, porque sos medio ermitaña, te gusta quedar. A mí también me gusta. Bueno, ¿eh? A mí no. A mí también. A mí no. Fabi me entiende. No, sí. Yo no los entiendo. Me está doy la re buena, buena la nieve. Está re buenísima la nieve. Está re buenísima. Si uno puede disfrutarla, ¿no? Si uno puede disfrutarla, está re buenísima. Yo no la disfruto. Yo sí. No, no. No puedo ni jugar con la nieve que se me congelan las manos. Horrible. Guantes, máximo guantes. Pero los guantes se mojan y se me congelan las manos. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Primero, saludemos a los y las oyentes. Contémosle por ahí de qué va este programa. Si es que alguno se acuerda de qué va este programa. Emma, ¿vos te acordás? ¿Alguien sabe de qué trata este programa? ¿De qué trata este programa? A ver, Emma. Yo, ¿por qué yo? Porque sos la más inteligente, dale. Aporta. ¿Qué la... Ey, estás... Bueno, no importa. Este programa trata de... Puberto es un señor y música. ¿De qué? Puberto es un señor y música. Ese es el título para un programa, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Me parece que a partir de ahora vamos a hacer un. Que así va a ser. Arranca, claro. Brother Louis. No, Brother Louis. Puberto es un señor y música. Anote eso, por favor, Emma. Por favor. Bueno, entonces arrancó Brother Louis. ¿Cómo es? Pubertos. Un señor. Puberto es un señor y musiquita. Buenísimo. Bueno, ya arrancó en el aire la 105.5, vecino, vecina. Si querés aprender de música, atento, porque arrancó el programa nomás. A Yancusa, pues. Bueno, y pasamos al primer temita. Así nomás. Consigna primero. Como consigna. De arranque. Ah, bueno, ¿hay consigna? Hay consigna. Hay consigna para el número de teléfono 2944-784040. Y la consigna, Emma, es. ¿Qué haces los fines de semana en la noche para divertirte? Ahí está. Yo no sé vos, Fabián. ¿Yo? Vos sí, yo de vos sí sé. Sí. Yo duermo, leo y como. ¿Yo? Y me baño. ¿Yo qué hago, Emma? Porque yo... Porque vos me dijiste que vos lo sabías. Sí, sí, sí. Listo, pero si lo sabés, vos... decilo. A ver, no, dale, no, si no, te da la nafta. Vos, decilo vos. ¿No te da la nafta, Emma? No. ¿No te la bancás? No. ¿Te bancás un mano a mano? No. ¿Vamos afuera y dejamos a Fabi acá? No. Ah. No, no, mía, no me dejen solo, que con el hambre que tengo solo, empieza a comer la consola. La sí, más o menos, más o menos. Hay hambre. Yo tengo un café con el checa. Bueno, tenía. Tenías, ya desapareció la faz de la tierra y quedó en tu estómago. Sí. En ese agujero negro que es tu estómago. El mío era, también un poquito. Era mi esperanza hoy con la comida, ¿eh? Ay, bueno, igual. Esperanza. Hoy. Hoy comemos lo mismo todos. A excepción de más. Nada. No, sí, sí. No. En esta radio no comemos nada hoy. No. Hoy comemos pizza. A la noche. ¿Ah, sí? Sí. Mire qué suerte. ¿Lo de la abuela? Me parece que no, que fue anoche la pizza, ¿Posta? ¿Ya la hicieron al final? Anoche. Ah, bueno, sí. Va, no sé, capaz que hay pizza de vuelta, no sé. Ni idea. Ah, no, bueno. Por ahí nos estafaron, Emma. ¿Vos fuiste anoche? Yo no, anoche dije que morí. Se fue a dormir a las 3 de la tarde, Emma. Sí, mal. Está bien. Bueno, entonces, ¿cómo era la consigna? ¿La consigna, Emma? La consigna era, ¿qué haces los fines de semana en la noche? Para divertirte. Ajá. Está. ¿Teléfono? 2944-784040. Muy bien. Es muy amplia la consigna de hoy, ¿eh? Y, sí, hay todo tipo de cosas para divertirse uno a la noche, un fin de semana. Dormir, una principal. Sí, dormir está bueno. ¿Dormir? Extraño dormir. sinceramente. Ni siquiera es a la noche. Dormir te hace feliz todo el tiempo. No, Emma, eso te pasa a vos nomás. No, y a un par de personas raritas. Nada más. Todas las personas que les gusta dormir en este momento creo que te están empezando a odiar. Sí, me deben detestar. Mal, me imagino. Pero yo prefiero, no sé, irme a tomar algo. Ir a bailar. Me gusta bailar. ¿A vos te gusta bailar? Me gusta dormir. ¿Te gusta dormir nomás? No, ¿solo dormir? Solamente dormir. ¿Y no te gusta bailar, Emma? ¿A vos, Fabi, te gusta bailar? Sí, muchísimo. Me encanta bailar. ¿Viste? Me encanta. Aguante a mí bailar. Me gusta dormir. No, aguante bailar. Está bueno. Mirá, muevo. A mí me muevo, gusta leer también. ¿Cómo haces para bailar esto, además? No sé. Corte Skrillex. ¡Sá! Soga el hombro, ¿viste? ¡Sá! ¡Pum! ¡Puñalada! ¡Qué buen baile! ¿Eh? ¡Qué buen baile! Sí, ¿no? La verdad que sí. Maxio. ¿Qué pasó? Nada. ¿Estás segura? Venite al barrio, ma. Bueno, y entonces arrancamos con música nomás. Sí. ¿Qué se viene? Maxi. El primer temita se llama Big Jet Plane, de Angus y Julius Dawn. Y es un temita muy lindo que encontré hace unos días y está muy bonito. Así que espero que lo disfruten. Así que nada. Besos y abrazos. Demonios, pasado mañana empiezo de vuelta a las clases. Oh. Qué triste. Qué troste. Vos también. Sí, yo igual. me agarraron descuidado. ¿Qué era esto que sonaba? Esto que sonaba se llama, el temita se llama Big Jet Plane de Angus y Julie Stone. Muy bueno, ¿eh? Alto tema, la verdad me re gustó. A mí por lo menos me gusta mucho. Me hubiese gustado que avisas. Sí, perdón, disculpe, mil perdones, en serio, estoy medio ocupado. Y yo estaba preparando ahí el mate cocido y me puse a escuchar el tema y ni me di cuenta que se acababa porque me imaginé que ya terminaba. Bueno, estamos aquí en el Brother Louis del día de hoy, 30 de julio, último día de julio. Esto es información. Sí. Exclusiva. Agosto es mi mes más ocupado y horrible, lo odio, lo detesto. Emma, ¿por qué? ¿Qué te pasa en agosto? ¿Qué tenés? Bueno, primero que nada, la semana que viene tengo el 15 del que tanto hablé. Ah, sí, ¿me vas a invitar? Tenemos aquí todo. No, sí. Dale, Emma, dale, vos me tenés que ver a mí bailando. Imagínate, pum, pum, pum, pum, ahí mueva. Si te invito a vos, evito invitar a mamá. Ay. ¿Pero por qué ibas a invitar a mamá? No. Porque tengo 13 años máximo. Emma, yo tengo 17. Imagínate lo que podemos hacer juntos, boluda. Sí. O sea que si te invito a vos, evito invitar a mamá. Claro, yo puedo comprar escabio, todo. Ah, okay. No se puede. Ah, ¿cómo que no? No, no se puede. Bueno, no le digas a Fabi. No le digas a Fabi, pero yo llevo. No le digas a Fabi, pero tengo 5 termidores en la mochila. No. Bueno. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Y todavía no sé qué ponerme. ¿Y todavía no sabes qué ponerte? No. Yo opino que te pongas una tanga roja y una pollera hasta los talones. Es buena. No. Ay, sí. No sé qué me voy a poner. Pollera corte hippie. Primero que nada, no sé si voy a ir con vestido o con traje. Porque soy una persona que le gustan los trajes. Y soy un señor de 80 años. De hecho, en este momento puedo ser un señor de 80 años, tranquila. Es más, sos un señor de 80 años. Mirá cómo estás vestida, mirá cómo acabas de poner la mano. Estás sentada derechita ahí. Está reformal vestida hoy. Viste, Emma vino reformal y yo vine todo linchera. Estoy como con... Tengo ganas de irme a mi casa. O se puede apagar esta luz, no sé. Ayer salí, Fabi. Sí, se le nota. Muy bueno, todo genial, todo reservado. Me bailé todo, viste. Mis amigos me llevaban al medio, yo bailaba. Hoy Max iba en el colectivo re feliz bailando. Sí, estaba en el colectivo escuchándola. Porque yo pasé música anoche un ratito, viste. Sí. Entonces tenía toda la lista de reproducción llena de los temas que bailables, viste. Cachengue, RKT. Y. Iba en el colectivo así. Y viste, nunca te sabés ningún tema, pero bueno, los bailás más o menos. Ponele. Deja eso, Máximo, por favor. ¿Por qué? Me estresa. ¿Te estresa? Máximo, ayer estuve con el dolor de cabeza del siglo. Yo ahora mismo tengo el dolor de cabeza del siglo, además. Máximo. ¿Sabes cómo me duele la muela? Máximo. Mele le muela. Yo, ayer. Oh, no, papá. Oh, no, papá. Hice atletismo con. Oh. Ahí está Maxi con la lista exclusiva. No, pero ¿esto yo era, estaba, no? No, no, no estaba bailando esto, Fabi, no. ¿Qué no era? Poné. Sí. Poné. A ver. Andate, mona. Mira, pongo yo de última. Bueno. Lo dejamos como cortina. Bueno, sí, totalmente, mejor. Mira, mira. Este temita. A ver. Venite al barrio de Caleb Dimasi. Esto era lo que yo estaba bailando anoche. Está bien, perfecto. Ahora, pero imagínate, ¿viste Magic Mike? No sé qué es Magic Mike. Bueno, es como... No, no te lo voy a explicar ahora. Ah, sí. Bueno, así me sentía yo anoche, literal. No sé si... Mejor me voy a callar ya. Listo. No. Emma, ¿cómo la pasaste ayer? Horrible. Horrible. Contá, dale, a ver qué te pasó. Te perdiste la pizza. Aportando eso. Te perdiste la pizza. No, es que creo que me convenía perderme la pizza. ¿Por qué? Ayer me desperté. Ajá. 6. Menos 10, menos 5. Uh-huh. Y me dolía el alma. No. Pero dije, bueno, voy a la escuela porque hoy tengo historia y soy feliz. Sí. No fui feliz. A mitad de taller de sociales, una de mis materias favoritas, ¿sí? Ajá. Me arranca a doler la panza y yo dije, no quiero irme a casa. Hoy tengo orientación y movilidad en la especial, estoy en taller de sociales, uh-huh, e historia. Sí. No me voy a ir a casa. Claro. Así que no me fui. No le dije a la preceptora ni nada. Y en la especial sirvieron pizza. ¿Sirvieron pizza? Sí. ¿No me la contés también? Sí. Y de merienda era té y pizza. Té y pizza. Qué rico, té y pizza. La verdad. Y yo en ningún momento quise comer pizza. ¿Por qué? Porque me dolía la cabeza. Oh, me dolía la panza. Y tenía un leve dolor de muela. Mirá, Emma, yo tengo una infección en la muela. Ahora mismo también la palabra que empieza con R, ¿entendés? Y un dolor de espalda y de cuerpo en general completo, literal. Pero acá estoy. Y si me ponen una pizza enfrente, ¿sabés cómo la hago desaparecer, no? Máximo. Sí, sí, ve lo que te digo, Máximo, Emma. La pizza, no, está arriba de todo. Máximo. Arriba de todo. Yo no quiero arriba vomitar en la mitad de entrenamiento. ¿Nunca vomitaste en la escuela? ¿Alguna vez vomitaste en la escuela, sí, primero que nada? Sí. Ustedes, queridos oyentes, pueden respondernos esta pregunta también al 2944-784040. Si alguna vez vomitaron en la escuela. ¿Eh? Mamá no sabe esto. ¿Qué cosa? Que yo vomité en la escuela. ¿Vomitaste en la escuela? Vomité en la escuela. Yo también una vez vomité en la escuela. Imagínate, vomité en la 16. La 16, oh, el piso son todos tablitas. Donde imagínate que el vómito quedó abajo del piso y el aula quedó infestada de olor a vómito y a ácidos gástricos míos. ¿Eh? Las dos aulas. Claro, hay una gotera, Elena de abajo, abriendo la boca, mirando para arriba. ¿Eh? No, tengo sed. Uy, no. Qué rancio. No, yo sí llegué al baño. ¿Llegaste al baño? Perfecto. Bueno, pará. Fabi, poné otro tema de cortina porque casi adelantamos el próximo tema que va a sonar. Venite al barrio, ma, que ya le nota acá. Ahí está, gracias. Perfecto. Bueno, qué lindo vomitar en la escuela. No hay nada más lindo. Todo te presta la atención, ¿viste? Es que yo no quería vomitar en atletismo porque, claro, sabía que mi nariz iba a chorrear vómito. Ey, a mí me pasa que ya como que desarrollé la técnica para vomitar. Y como que no vomito por la nariz, ¿viste? ¿Viste que pasa muy seguido que vomitas por la nariz? Por la fuerza que... Y sale por la nariz ahí y vos así como... No, guacho, demasiado es esto para mí. Igual. Bueno, desarrollé ya la técnica. No, también, ¿viste que...? Los ojos todos saltones y llorosos. Ay, no, ¿por qué me estoy imaginando esto? Igual cuando llegué a casa... ¿Llegaste a casa? No, mentira. ¿Qué te iba a contar? Te iba a contar otra cosa. ¿Qué me ibas a contar? Me encontró una hillera que me ofreció una no, aspirinas. No sé, igual cuando llegué al atletismo. Sí. Cuando llegué al atletismo no tenía tanto dolor de panza. Bien ahí. Pero mi cabeza hacía bom, bom. Claro. Bom, bom. A mí me pasa siempre y cuando entro a educación física me dan ganas de cagar. Digo, de ir al baño. De ir al baño. Siempre no. Me pasa lo mismo, es impresionante. Y no, termino con una bola en la panza diciendo: profe, ¿sabes que me duele la uña del dedo gordo? No puedo entrenar, ¿viste? Y me dice: no, Maxi, dale, metele pata a vos nomás. Sí, yo así como, profe. Y me está saliendo a saludar el topo. No sé si es la mejor opción esto. Bueno, no. Yo no, bueno, ¿vomitaste? No. ¿En atletismo? No. ¿Lo vomitaste, Miguel? Estaría, ¿no? Pobre Miguel, no. Ahí lo agarras, no. Ahí de la nada, ¿viste? ¿Qué pasó? Me dio dos caramelitos, que nos vimos dos veces al día. Entonces me dio un tic-tac y otro caramelito que no me acuerdo cómo se llama. Pero soy feliz. Desde qué rico. Ese entonces soy feliz. Yo siempre, como que el vuelto siempre tiene que ser en caramelos. ¿Cómo no? Sí, es ley eso ya. Si el vuelto es menor de 100 pesos, tiene que ser caramelos. Sí. Para mí. Para no sé. Todos. Claro, si no los billetes sueltos para comprar cigarrillos también, pero ni pintaba más los caramelos. No. Mejor sí, un caramelo que pucho, ¿viste? ¿Estamos de acuerdo? Tengo mensaje. ¿Tenés mensaje? Sí. A ver, mensaje al 2944-784040. Buenas tardes, Magic Mike. Es un poroto al lado tuyo, Maxi. Oh, eso. ¿Quién dice eso? Dice el tío Frank. El tío Frank. Un abrazo, Emma y Fabi. Gracias, Tito. Gracias. Qué grande. Me vas a llorar, loco. Me van a tener que explicar de qué se trata el ñato ese que están nombrando. Búscalo en Google. Ahí. Bueno. Mientras tanto, yo sigo contando de lo feo que fue mi ayer. Poné video en YouTube de Magic Mike. Ay, encima. Yo me voy a poner muelita, si no hablo es porque estoy ocupado. Sí. Ustedes hablen mientras yo me. Vos habla mientras yo me pongo yo muelita. Yo lloro. Me anestesio acá nomás. Me voy a anestesiar. Me voy a inyectar muelita en la mano. Maxi, vos seguí calladito, por favor. Oh, perdón. Maxi va a hablar raro ahora que lo pienso. Yo me senté en esto, así que. Bueno, nada, qué asco, Máximo. Ayer, ay, encima, todo mal, ayer. Se me nublaba la vista cuando bajábamos la bandera. Entonces pensé, Máximo. Estoy bien. Entonces, como me la boca. Lagarto. Entonces pensé, demonios, se me ha bajado la presión. Y no sé si se me bajó la presión. Pero hice el atletismo con presión baja. Efe. No siento que no sentís tu cara. Y eso hace que no yo no siento la boca. Acá que se me está quedando sin encima. Gracioso el momento en el que yo tengo que manejar esto porque no sé qué decir y Fabián está callado y me da miedo. Acá estoy. Gracias, Fabi. No sé qué es Magic Mike, una película. No, pero no ponga, poné video de Magic Mike bailando. Magic Mike bailando, uh-huh. Estoy haciendo un ruido ahora. A ver, Magic Mike baila. Ay, Dios, Jesús. Ah. Jesús. Magic Mike. Magic Mike. Mostrame qué te parece. Pará. Pony. Sí, pon ese, pon ese. Ese, Magic Mike. Sí. Pony. Si puedo ver desde acá mejor. Pony. La verdad que. Magic Mike. Uf. A ver si está ahí. Arranca el ñato poniendo mus. Va, no sé qué está haciendo. Ahí viene. Está como en un taller mecánico el muchacho. Che. Este. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora se pone modo hot. Escuchan la edad dorada del hip hop, dice. Sí. Está soldando. Oh. No, no, no, no, no. Es impresionante esta película, ¿eh? La verdad, mi película favorita lejos. El elenco. Máximo. Perdón. Te invito a que busques. Apoyo psicológico. ¿Qué te parece, Fabi? Está bueno. Sí, sí, está bueno. Y el baile también. De eso trata Magic Mike en general. Después le bailan a una chica. Tendré que buscarla. Sí, es alta peli. Fuera de broma, que es muy buena película, la verdad. Magic Mike, recomendada. Mirá el nombre del grupo de mi escuela. Ese que tiene Bob Esponja con Hello Kitty. Perdón por la palabra. Disculpa. Culpa de mis compañeros. Culpa de Emma. Che, tengo toda la boca dormida. Esto es impresionante. Era la primera vez que probaba la muelita de adulto. Yo me acuerdo que siempre era la muelita de infantes. Qué cosa rica la muelita para niños. Che, está todo baboseado. Qué asco. Perdón, pido disculpas. ¿Qué iba a contar? Robaron un par de auriculares en mi salón. ¿Robaron un par de auriculares? ¿A dónde? ¿En mi salón? ¿En qué escuela? Y 45. No te la puedo recreo, ay, ayer bullying. Persona. No, ¿en serio? Vez. ¿Quién te hizo bullying? No te voy a contar. ¿Decime? No. ¿Por qué no? Porque no. Decime. No me lo crees. ¿Por qué no me vas a decir? ¿Por qué no? Sin ¿por qué no me vas a decir? ¿Eh? ¿Vos me lo creerías si te digo que un par de personas con disminución visual severa me harían bullying? La verdad que sí, Emma, porque son medio... medio bulineable, la verdad. Te invito a que te vayas bien. A donde no da el sol. A la loma de donde no da el sol. Exacto. A la loma de donde no da el sol. Mira, no, Fabi, no. Eso me hizo acordar a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Qué buena peli, Alicia del País de las Maravillas. ¿Viste que estaba basada en el viaje alucinojo de los hongos a Manita? Sí. Qué locura eso, ¿no? En eso y en el guionista, vos decís que se habrá. Yo un tecito ahí. El guionista tiene severas adicciones. No, adicciones. Es un refla el libro. Aparte de adicciones, problemitas psicológicos. ¿Sabes que a mamá le gustaban los tipos? A mí me encantan los Backstreet Boys. Hear you say. I want it that way. Ayer, qué medio nabo, ¿no? No, qué medio nabo, muy lindo nomás, por eso pensás que es medio nabo. Ayer estaba. ¿Estabas? No, ayer no. Yo ayer estaba. Oh. Yo antes de ayer volví. Y yo antes de ayer. Oh. Yo antes de ayer volví del especial. Ajá. Y mamá estaba cantando un tema de One Direction a todo pulmón. Y yo entro y mamá. Concha. Baby, you light up my world like no. Posta estaba cantando ese tema, no me la conté, Iner, qué carajo. Mi mamá es bombero. Mi mami quiere ser bombero, por eso no puedo salir de casa los fines de semana. Excepto para venir a la radio. Es que ni siquiera. Es que vengo porque a mamá le queda de paso. ¿A la radio? A lo de Lola voy porque mamá le queda de paso. Y yo te llevo a la parada y ahí venimos a los colores. Claro, Go for it. This year we decided to make a single to raise money for Comic Relief. Are you talking to me? ¿Por qué hablan en los videos y no arrancan con música directamente? Y porque es un video musical. Es un videoclip. So instead of spending a lot of money on a music video, we decided to make it ourselves. Yo estoy entendiendo cada vez más el inglés. Yo también. La verdad, esto me enloquece, es como que cada vez lo capto más. Está bueno eso. Sí, flashero. Hace poco fue el aniversario de One Direction. ¿En serio? Felicidades. Y casi me largo. Si nos están escuchando, y casi me largo llorar, te lo juro. Tranqui. Dime, ni siquiera. Listo. ¿Qué te pasa? Yo no veo One Direction. ¿Cómo? Bueno, ya sí, man, pero están ellos solos ahora. Están creciendo por su cuenta. Emma. No existe más. Toda la boca. No existe más. Nunca ya no es One Direction. Ya no es One Direction. Sí, uno de los primeros días de especial, Miguel dijo: viene One Direction en Argentina. Y fue como que, era Coldplay. Pero sí que me sentí tan mal. No, bueno. Horrible. Puede fallar. Puede fallar. Me acuerdo de eso clave porque justamente salimos del comedor a las 2 de la tarde cuando empezamos a la 1. Entonces. Tranquilo. Ay, no, qué grande lloró. Ah. Maxi, ya se me cristalizaron los ojos. Che, ¿te cristalizaron los ojos en serio, Emma? ¿No se notaron? Sí se nota. Encima con esos binoculares que tenés puestos, Emma, ¿cómo no se notan? Ay, teorías. Bromita. Teorías. Sí, ¿puedo pedir un favor? Sí. ¿Podemos ir un tema? Así les paso el té. Bueno, sí, está bien, pero no nos grites. Primero vamos a soltar una vez más la consigna. El teléfono es 2944-784040. Vayan anotando, así contestan la consigna, por favor, se los pido. ¿Qué haces a la noche y los fines de semana a la noche para divertirte? ¿Qué haces los fines de semana a la noche para divertirte? Perdón, es que tengo sueño todavía. Es más, imagínate. Dormí 3 horas. Bueno, gente, el siguiente tema es algo nuevo. La vuelta del trap se le dice a esto, che. Y el temita se llama Givenchy. ¿Qué habías puesto acá? Y es el temita de Duki. El nuevo temita de Duki. Duki se estuvo dedicando últimamente a hacer lo que vendría a ser reggaetón. Y Duki antes hacía hacía rap. Y después se pasó al trap. Y después pasó al reggaetón. Y ahora volvió al trap, que era lo que más movía, lo que más nos gustaba. Pasa que Duki se enamoró y empezó una relación y le empezó a gustar el reggaetón, viste, te amo, así, punch, punch. Y ahora, bueno, ahora de vuelta, viste. Dice que la gente que se enamora pasa al reggaetón inevitablemente. Sí, inevitablemente. Menos es mal que inevitable. Estoy grande, que no me a mí pasa. A mí me pasaba, yo cuando me enamoro me engordo y escucho reggaetón, onda, no me queda de otra, como que estoy corazón contento, viste, y encima, punch, punch. Yo cuando me enamoro estudio más. Lo creo. Ay, encima le paso la tarea después a esa persona. Bueno, está bien. Y me dan plata. ¿Te da plata? Sí. Encima también. Onda. Eso no es amor. Si hay plata eso de por no medio. Eso no es amor. ¿Cómo que no? Pero. ¿Cómo tipo, que no? Es amor. A mí mi papá me decía que sí. Bueno. Es amor, pero. Chistes fuera. Escuchen mi muñeca. ¿Escucharon mi muñeca? Esos son mis dedos mi todos muñeca. Los días, Máximo. Lo que acaba de sonar fue mi muñeca esguinzada. Eso que acaba de sonar fue mi dedo pulgar. A ver. Mira mi cuello. Ay, ay, señor. Hizo crunch. Chicos, no siento las piernas. Bueno, el tema se llama Givenchy y es de Duki, la vuelta del trap. Así que nada, ojalá que lo disfruten, loco. Está re bueno. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto, no se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, son locos, me empata. Tengo a mis haters diciéndome basta. Modo Shinobili, no erro canata. Que se joda el sistema de casta. Esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta. Si no se corre en el Duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Givenchy, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. El odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Que este funeral voy negro como Venom. Comido Belcom, soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. nuevo deal contrato, gano y lo reparto, en pedazo exacto, no se me hunde el barco, trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saqué campeón. Ya van 5 años que fresco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa' el cheque, me puse pa' el F. Los diamantes viví la zapa con refle. Si me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa, los culos, los kilos, los gramos. Le di 360 la vuelta al destino. Subí, lo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra. Y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that. Lo tuyo a lo mío no lo nombra. En la zapa tengo un par de cobras. Le canto a la Sandra como a Donda. Espero que Kanye me responda. Y lo mío esperan otra ronda. Fuck that. Mi chale como Moncler. Esa prueba de bala. Bowling. La liga soy Dolce y Andalas. Estamos bien, estamos trendy. Comparte, yo compro un Bentley. Si me tiran no me ofendí. Llego al hotel y no le gusta el humo, pero lo transformo en muy friendly. Es el Duco, you know. Ya supiste, mami. Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón. Temporada de Diablo con mi Zoom. Continuamos en Brother Louis 29. Epa, ¿cómo era? 294-478-4040. Muy bien, ¿qué sonaba recién, Maxi, entonces? Recién estaba sonando Givenchy de Duki, La Vuelta al Trap. ¿Así se llama el tema, La Vuelta al Trap? No, La Vuelta al Trap le dice él y bueno, es La Vuelta al Trap en realidad, porque una, el Duki, bueno, el Duki, salió el quinto. Es uno de los old school. Por eso, el tema lo que vendría a ser el rap argento, ¿no? Claro, obviamente, claro está, obvio. Muy bien. Bueno, tengo, a ver, espera. Estoy medio descontrolado con los micrófonos, pero a ver si me parece, puede ser que sí, que no. No, mire, mire, mandan una foto. No, esta tampoco. Ah, tengo un audio, puedo poner que me llegó aquí el teléfono al 2944-784040. Lo tendría que encontrar rápidamente este audio que ha llegado. Rápidamente. A ver, fecha. Acá está. Hola, brother Louis. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un tema que, aunque soy yo la que está hablando, obviamente, quisiera pedirles y dejar bien claro que voy a dejar en resguardo mi identidad. Entonces, bueno, pretendo que cuando se refieran a mí, se refieran a la directora de escuela secundaria y nada más, porque en verdad... bueno, tampoco les voy a contar puntualmente de qué escuela, ¿no? Porque no es necesario. Además, todos sabemos que cuando uno entra a una escuela, una escuela es una escuela y tiene lo suyo, sus características, cualidades, incluso su espíritu, pero ¿qué les puedo decir? En general y cuando uno piensa en la escuela con mayúscula, bueno, la escuela es una. Entonces, la escuela puntualmente en donde yo estoy como directora en este momento, ¿cuál es? No tiene mucha importancia, ¿no? Así que bueno, eso quería decirles en esta oportunidad. Por ahí para más adelante podemos charlar personalmente algún día que, no sé, les pueda hacer una visita a FM Los Coihues 105.5, que son tan gentiles, tan amables ahí. Así que bueno, quizás un día nos conozcamos personalmente, pero por el momento yo prefiero dejarlo así, ¿no? En un lugar más de resguardo, de identidad. Y bueno, les agradezco y les mando un abrazo, como siempre. Mis felicitaciones, porque La verdad es que se mandan un programa muy divertido, muy lindo. Los temas musicales son bárbaros, son bárbaros. Yo no sé de dónde sacan tanta música. Bueno, los sigo escuchando. Abrazo grande, Brother Louis. Chau, chau. Bueno, ahí estaba la oyente mandando un audio, mandando saludos. Tengo un saludo también que ha llegado al 2944-784040. Hola chicos, muy buen programa, qué bueno que volvieron. Los felicito, la abuela Paola, dice. Ya. Yeah. Así que le mandamos un abrazo. Yo creo que la señora que mandó ese audio se mandó al frente ella sola. Sí. Porque dijo, como siempre, felicitaciones como siempre. Claro. Y solamente nos escuchó dos programas. Claro. O sea que nos está viendo. Tengo un llamado a la solidaridad. Se le solicita a Lala que no haga videollamada a la radio. Lala, ¿no? No haga videollamada. No, que llame, ¿no? Mejor. Que mande un. No, qué genial. Ay, bueno, ya está. Ya, Fabi, dejó de ser genial. Ahí está. Qué dolor. ¿De qué? De alma. No, sí, literal. Está resanador. Está resanador el mate, sí, estoy contento. Hoy a la mañana me desperté. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Me desperté. Bien ahí, un día más. Un día menos, tal vez, no sé. A una amiga alta, más alta que yo. ¿Está linda? No, Máximo, tiene mi edad. Es más alta que yo, pero tiene mi edad. ¿Es más alta que vos? ¿Tiene tu edad? Sí, pi. Épico. Yo pensé que vos eras el único titán colosal de 13 años. No, nos llevamos re bien. Ella es lo mejor que un poco. Es que son dos titanes colosales, obviamente que se van a llevar bien. Es re buena onda. ¿Cuánto carajos miden? Por Dios. Ella. Como 3 metros, ¿eh, más? Yo mido unos 70 y algo. Yo mido unos 70. ¿Vos mides unos 70 nomás, Emma? Pareces de unos 75 por ahí. Sí. Hay que medirte de vuelta, no me acuerdo cuándo te medimos. Te voy a medir un día estos. Voy a agarrar un metro. Yo mido 1,80. Titán. El titán corazón. Ay, qué lindo. Qué ganas de ver a Attack on Titan, loco. Shingeki no Kyojin. Ayer estaba hablando de que vos no te despertabas con nadie. Ayer estaba dando que Maxi no se despierta con nada. ¿Cómo en la que no, escuela? Emma, vos en la escuela no. En la escuela no me despierta con nada. Si yo me llego a dormir en la escuela y no me despierta nadie, pero ni a palo. Me acuerdo una vuelta, yo me dormí y bueno, en esa época me hacían bullying a mí, yo no tenía amigos. Así que directamente en vez de Maxi despertate, me estaban metiendo unas lapiceras en los oídos, ¿viste? Ay, y nada, literal no me desperté hasta que me estaban agarrando la lengua y tirándola. Onda. Imagínate, me estaban apretando la lengua, me estaban tirando. Y ahí recién me desperté, fue como, ¿qué carajo me está pasando? De la nada tenía la boca abierta, la pisé en el oído y un chabón agarrándome la lengua. Como, ¿qué carajo? Imagínate dormirte y despertarte en esa situación. Pero la verdad, ¿eso estaba pasando, eso? Sí, sí. Yo estaba hablando de que vos no te despertabas con nada, porque me acuerdo de que cuando yo tenía especial a la mañana y después tenía que ir a la 187... yo volvía y ya había sonado tu alarma como 5 veces. Sí, discúlpame. ¿Sabes qué me pasó? El opening de Attack on Titan. Sí. Qué buen tema, loco. Si alguien vio Fabi, Attack on Titan. ¿Te puedo pedir algo? Sí. Por favor, si alguien. Bueno, obviamente, si alguien vio Shingeki no Kyojin, que lo notifique. Bueno. Que lo notifica el número 2944-784040. Si alguien vio Attack on Titan, por favor. Y también, de paso, nos pueden contestar la consigna. ¿Qué es lo que hacen los fines de semana a la noche para divertirse? Y bueno, Fabi, ¿me haces un favor? Sí. Pone opening Attack on Titans. O Tata. Así. Opening Attack on Titans. No Tata, por favor. No Tata. Y que suene Sasahiyo, Sasahiyo. Y ahí todos nos ponemos la manita en el pecho así de esta forma. Shinzo, Sasahiyo. Shinzo, Sasahiyo. Sí. Muy bien. Come desei igual. Yo mando, no tengo ni idea. Vos mandale. Ay, Dios, Jesús, manda para acá. No, esto es una genialidad. Sinceramente, no hay que. Pero qué anime más épico. Sí. Decime que tenés el video del opening. Mirá, Fabi, vos míralo. Esos son los gigantes. ¿De qué se trata esto? Es como la época medieval. Sí. Y nada, el mundo se llenó de titanes, que son monstruos gigantes que comen carne humana. ¿Entendés? Y encima no la cagan, así que la vomitan. Y nada. Y los humanos lo que hicieron fue construir unas murallas. Y nada, los titanes de vez en cuando invaden. Y para eso están como la caballería, ponerle, por así decir. Sí. Que, ¿cómo se llamaban, Emma? ¿Qué cosa? La caballería, los que peleaban. No me acuerdo, es un montón que no veo Shingeki no Kyojin. Tendría que verlo vuelto. Bueno, la cuestión es que... ¿Es un anime? Sí, sí. Como te habrás dado cuenta. Y nada. No, está muy bueno, es una locura, la verdad. Está bueno, ¿eh? Es impresionante, sí. Muy épico, muchos momentos épicos, muy buenos dibujos. A partir de las últimas temporadas, más o menos, como que los dibujantes la cagaron un poco, pero... ¿Por qué? Y porque no era lo mismo. Cambiaron los sombreados, cambiaron hasta un poco los personajes, incluso, por así decir. Pero bueno, obviamente fueron creciendo con el pasar del anime, obviamente. Deja este, por favor. Deja este, por favor. Maxi ni para cantar el himno se pone así. No, loco, ni a palo. Ni a palo. Si me vieran ustedes, gente, me entenderían. Esto por todos los que fallecieron en las peleas. Encima terribles temas, están muy buenos. A mí me gusta. A mí me gusta todo lo japonés, ¿viste? Soy un nenito Nichan. Nada, no le cubre. Está bueno, ¿eh? ¿A vos, Emma? ¿Cuál es tu anime favorito? No tengo anime favorito. ¿Cómo no vas a tener anime favorito? No tener anime favorito. Emma, tenés que ver Black Clover. No. Black Clover. Es que, Maxi, vos una mantequita en el pan, ¿viste? Una mantequita en la tostada recién hecha. Te voy a dar un ejemplo con Stranger Things. Stranger Things. A mí me pones cualquier tema y te digo, me gusta y revivo, ¿entendés? Y revivís. A mí me ataca Vecna y me pones cualquier tema y digo, hola. Buenas, he vuelto. Me hago presente. ¿Entendés? Acá que estoy viendo cuánto cambio tengo, a ver si me puedo volver a mi casa. A mí me recuesta elegir algo favorito. Como 30, las películas de Harry 40, Potter. 50, 60. ¡Ay, tengo justito 60 pesos! Yo no puedo. Vecinos, vecinas, prepárense. Hoy les voy a descargar la sube. Yo, literal, sinceramente, podría quedarme toda la tarde escuchando opening de Shingeki no Kyojin una vez, uno atrás del otro. Pone opening Shingeki no Kyojin, penúltima temporada. La penúltima temporada, no me acuerdo cuál era. Ay, no puede ser. ¿Hace cuánto que no veo Shingeki? ¿Sabe a quién le gustaba a Shingeki no Kyojin? ¿A quién le gusta? ¿A quién? A Kami. A mí no. Sí, y me agarró y me dijo, sos Team Eren. Y yo así, obvio. Y me dice, bien ahí, estoy orgullosa de vos. Y yo así, ¿vos, Emma, sos Team Eren? ¿Estás bien? No. ¿Penúltima temporada tengo que poner? Sí, la penúltima de temporada. Final Season, esa es la última. Bueno, pon esa. Temporada 4, final, opening. No, vamos a esa que habíamos dicho antes. A ver qué. Que no venga una publicidad porque si llega. No. Fai, no tenés. Ahí está, no, espero a ver. Yo no vi la última temporada, soy un colgado. Yo tampoco. Acomoda el micrófono. Yo no llego a ver la última temporada. Es que yo no llego. Che, está bueno. Me extraña tener tiempo. tiempo al pedo. ¿Sabes qué pasa, Emma? Quiero saber. Te explotan. Mirá, tenés acá el canal abierto para poder hacer el scratch. Ya está. A ver. Mami me obliga a ir a atletismo. Mami me obliga a ir a la escuela. Eso ya es así. No. A la ley me obliga a ir a la escuela. Ay, Jesús, me pica loco. La secundaria es obligatoria. No. Por si no lo sabías, la secundaria es obligatoria. ¿Es obligatoria? Sí. Yo cuando voy no me pasa nada, no sé. Cuando no voy no me pasa nada. Y no, tipo, porque no vos sí fuiste en algún momento. Pero ir a la secundaria es obligatorio. Si no vas a la secundaria, a mamá la convocan para 30 reuniones y un... Perdón, micrófono, te adoro. Y una junta con la policía, ¿entendés? Y el ETAP. Y el ETAP. El pelado del ETAP. Ojalá que me esté escuchando, te banco, pelado. Banco. Ah, bueno, y yo conozco al ETAP y el ETAP me conoce, entonces nos conocemos, tenemos una relación muy amplia, muchos años de amistad. Qué garrón, pero bueno. Y nada, bueno, pero es quilombo para mamá, no para mí. Y no, chochocho, sin ir a la escuela. Yo sí tengo problemas, porque si se descubre que vos no vas a la escuela durante mucho tiempo, a mamá, como que le sacan la custodia. Yo no sé dónde me quedo si mi papá está en el lomo del ojete. Y bueno, podrías irte a vivir al pasillo. No. ¿Entendiste el chiste? Sí, entendí el chiste. Fue bueno. No, fue una... Sí, fue buenísimo. Máximo, no tengo papá. Más yo tampoco. Sí, pero vos podés ir tranqui, yo no. Ah, puedo ir tranqui, ¿crees? Averiguar sí. Cuánto está un pasaje. No, está no, como no. Sin luca un pasaje. Sí, Emma. Pero si tu papá te paga el pasaje, te va tranqui. ¿Qué me va a pagar el pasaje mi padre? Igual de rata que yo. Y bueno, explótate. ¿Querés que me explote? Si vos mandaste a mamá a la cárcel. Mentira, gente, mentira. Bueno, 2944-784040. La consigna, Emma. ¿Qué haces los fines de semana a la noche a para la noche, divertirte? Para divertirte. Divertirte, era. Solo. ¿Qué haces los fines de semana a la noche para divertirte? Ya me voy a incluir un nocturno. Muy amplio, muy amplia, muy amplia la consigna de hoy, me parece. Muy amplia y nadie dice nada. No, es que es muy amplia. Todos tienen... A ver, es siempre algo. Salir a un barcito, tomar una cerveza, ir a la casa de un amigo, tocar la guitarra, ¿entendés? Cantar algo con amigos, lo que sea. Hay un montón de oportunidades y posibilidades. Yo la paso re bien a la noche cuando me siento a cantar. Ni siquiera es necesario que haya alguien. Me siento a cantar y estoy feliz. Sí, a mí me pasa igual. ¿Sabes qué me pasó ayer? ¿Qué? Íbamos caminando por uno de los pasillos porque yo fui a una fiesta privada. Fiesta de cumpleaños, ¿viste? Sí. Y fue una fiesta en un edificio en construcción, ¿viste? Y íbamos caminando por uno de los pasillos y justo estábamos escuchando un tema. Y nos íbamos alejando del parlante, entonces íbamos cantando. Y yo iba cantando y un pibe que estaba delante mío se da vuelta y me dice: chabón, tenés terrible voz, zarpado. Y yo estaba como: gracias, hermano, gracias. A mí tantas veces que me dijeron que canto horrible. Ay, no, fue una linda secuencia. ¿Eh? Ay, yo no te... ¿A vos te dijeron eso, Emma? Sí. ¿Quién fue Emma? Yo qué sé, ¿Vos crees que Emma, vos sabés que tenés hermano mayor y que se le rebanca encima. ¿Por qué no me decís las cosas cuando alguien te molesta, cuando alguien esto? Sí, Emma, es tan sencillo enterrar a alguien. Es que vos ya sabes, la conoces. La conoces. Sabía que tengo un arma bajo la cama, ¿no? Ay, esa persona. Esa persona. Ese minion. Va a estar 3 metros bajo tierra. Ese minion. Ese minion. Dos neuronas quemadas. Dos neuronas quemadas. Y el resto muertas. Y el resto muertos. Podridas en su cerebro. Cae termina mal 3 metros bajo tierra. En mi casa cae horrible porque le dijo algo a mamá que ni yo se lo perdoné. En su... ¿Qué le dijo mamá? Le dijo: pero vos querés más a tus plantas que a tus hijos. Bueno, tenés razón, pero tampoco para andar diciéndolo. No, encima después de eso la mamá no le puedo volver a hablar por vergüenza. No, ¿en serio? Sí. Es que pasa que sí, ¿por qué le invitá? Y como 3 años después la mamá fue y le dijo: bueno, tapán por el comportamiento que tuvo mi hija. Realmente me dio mucha lástima. Realmente me da mucha vergüenza mi hija. Y fue muy chistoso. Mamá muy me chistoso. Lo contó y yo me cagué de risa. Y ay, qué secuencioso. Encima después conmigo, bueno, dijo muchas cosas. Me dijo muchas cosas. ¿Qué te dijo? Yo dije: bueno, está bien, se lo soporto porque es enana y sus neuronas capaz que no llegan a tanto. Con cariño a todos los enanos que nos escuchan, porque estoy segura de que todos los enanos que nos escuchan tienen más neuronas que esa chica. Seguramente. Y si esa chica nos está escuchando, bueno, que sepas que no tengo cariño hacia tu persona. No, ninguno, de nadie, la verdad que no. Realmente, encima. Me impresionaría si alguien te tuviese cariño. A mí me cuesta. ¿Qué lo llevan tanto? Es una persona después de todo, ¿no? Es una persona que. Por ahora, después va a ser una persona muerta. En un 3 metros bajo tierra. No, realmente. En es que cemento. Encima yo a ella la quería mucho porque yo sin ella no tenía amigos. Claro. Entonces no podía, no. Suele pasar, una amistad muy tóxica. Es una, era una amistad muy tóxica. Encima el otro enano, que es enano, si me cae bien. Te quiero, Facu. Sí, lo queremos, Facu. Facu lo queremos. Facu, Facu es Facu. Mi querido enano. Facu está. Cortate los pelos, chabón. Cortate los pelos. Es Redshi, ¿viste su foto? Es Redshi. No, pero me la imagino. Debe tener barbijo. ¿Tiene barbijo en su foto? Sí. ¿Sí? Sí. Adiviné. Y los pelos en la frente y así. Sí, adiviné. Sí. Mirá cómo conozco a la gente. Y cómo conozco a la piba que va a terminar 3 metros bajo tierra. Bueno. No sé dónde vive todo. Ay, no. A Facu yo lo quiero mucho. Pero tuvo su era de... Soy un simp. Facu era un simp. Facu era un simp, es verdad. Era un simp de esa en todos la... fuimos simps en algún momento igual. Ustedes. No, vos igual, Emma. Vos igual. Vos igual y no puedes decir que no. No. Y Facu igual. ¿Un qué? Un simp. No sé qué. Emma, traductor. ¿De qué sería? Estoy tomando un tecito, perdón, se no puedo. Se mandó un fondo blanco a la pendeja. Así, Emma, eso tiene whisky. Dale, Maxi, sí, decí vos. No, decilo vos. Vos sabés explicar mejor que yo, Emma, y sos más cara dura que yo, a mí me da vergüenza. Yo, vos sos más inteligente que yo y vos estás en más más capacitada motriz y mentalmente como para explicar qué es. Maxi, le estás sin... diciendo eso a la persona a la cual a los 3 años se le dejó desarrollar el cerebro. Emma, vos le estás diciendo a una persona que cada día está desarrollando para atrás el cerebro. Ay, no, ay, es que... Somos, bueno, y no me explicaron nada al final. Bueno, y no, Fabi, bueno, no, pero vos tendrías que saberlo ya también, chaval. No lo voy a explicar, pero voy a explicar por qué a los 3 años se me dejó desarrollar el cerebro. No, primero yo voy a explicar esto, después vos explicás lo de tu cerebro, ¿dale? A ver, Fabi, yo ayer salí, no me esté grabando, chaval. Porque... A ver... un simp, vamos a ejemplificarlo, ¿no? Ponele, yo soy Juanito. Y Juanito es un simp, ¿entendés? Porque a Juanito le gusta a Emma. Y es como que... ¿Quieres algo? Sí, ¿qué quieres? Algo? Dime qué quieres. ¿Necesitas algo? Ay, es que eres muy hermosa. Ay, mira, un chocolatito para Uy, ti. Yo tenía un amigo así. Sí, tenías un amigo así, estaba re enamorado de vos. Un felpudo, entonces, digamos. Un felpudo, claro, un felpudo, si vos decís. Yo tenía un amigo así, pero era como que... Ajá. Chabón. Me gusta ella. ¡No! ¿Por qué todas las lindas tienen que ser tortas? Decía la Encima... Ay, era muy bueno. Sí, sí, pero bueno, creamos. Si estás escuchando eso, sí te quiero. Te queremos. Ah, y no era ese Juan. Te queremos. ¿Y por qué no me traía a mí algo? Porque no te conocía. ¿Y? Soy tu hermano. Y bueno, pero no. Ya eso, como que no sé. A vos pero... te conocen por ser mi hermana. No, ¿por qué no, no me conocerían a mí por ser tu hermano? Es que él entró conmigo. ¿Eh? Él entró antes que yo. Ah, ¿y? ¿No hay leyendas urbanas de mí por ahí? Sí, había. ¿Había? Cuando yo me fui a la escuela dejó de haber leyendas urbanas de vos. A ver, ¿cuál es una de las leyendas urbanas de mí? Una que diste vuelta en auto. Sí. Qué linda secuencia esa, qué linda secuencia. Ay, encima perdón, era muy perdón chistoso. Al portero ese día, perdón, portero. Era muy chistoso porque yo estaba en quinto y... Corrían rumores de que, ay, tu hermano dio vuelta a un auto y le pegó una piña a un portero. Sí, lo del portero es verdad. Lo del auto no, yo no di vuelta a un auto. ¿Qué más? Que había vuelta. Grafiteado el baño también. Sí, eso es mentira también. ¿Por qué me inventaron tantas cosas? Encima, yo creo que el legajo no tendría que existir. Ew. No tendría que existir un legajo. Tendría que haber un simple papel que diga que cuáles son mis condiciones como ser. Te cuento humano. Algo muy chistoso. Lo que dijeron que hayas grafiteado en el baño estaba en los dos baños. En los del fondo también. ¿Sí? Y en todos los baños. Santo estaba. Dios Cristo y la Virgen María. Así que no fuiste vos porque no dudas que hayas podido ir a todos lados. No fui a yo, loco, no fui yo. Al mismo tiempo en dos lugares, ¿no? Encima claro. En ese momento el baño de no, atrás... No, igual yo ya sé quién fue igual, ¿eh? El mismo que me delató fue... nos pusieron a los dos en la dirección. Pobre pibe, ¿cómo nos van a poner a los dos en la dirección? Yo estaba hecho pero una fiera enjaulada... Estaba así, literal, agarrando y arañando la silla, ¿viste? Mirándole al chabón diciéndole, ¿vos dijiste que yo grafiteé? Sí, yo te vi, me decía, ¿vos me viste en serio? ¿Me viste la cara a mí? ¿Me viste la cara, no, chabón? Y el pibe estaba como, no, no te vi la cara, pero te vi el buzo. ¿Me ve el buzo que tengo puesto ahora? ¿El mismo de ayer, que viste, chabón? Y agarra y dice, no, no, pero vos sos el único que usa. No, no soy el único que usa un buzo verde, chabón. El chabón estaba resultado y la directora estaba ahí como, loco, yo venía para que hable nomás. Fue muy linda esa secuencia porque la verdad que ese pibe me dio mucha bronca. Después confesó que fue él. Igual. Y nada, yo tuve inconvenientes con Mae. ¿Te acordás de Mae? Sí. Bueno, por su culpa. Y yo me llevaba bien con Mae. Toma. Nada, la cuestión es que todos estaban así como, ay, Maxi, sos un gil, no sé qué, ¿por qué hiciste eso? Y yo estaba como, loco, yo no lo hice. Dios. Me da sueño el aula, no me da ganas de grafitear. Claro, si quiero grafitear, pondría, no sé, de puto el que lee. Puto el que lee. No, no, claro, no, no, no, no insultaría a una persona que no me hizo nada y que me trató bien, ¿entendés? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Además, Mae sabía y Mae se enojó conmigo en el momento, ¿viste? ¿Qué? Y me agarró y me dijo, Maxi, vos no hablés porque no sé qué, ¿viste? Y yo agarré y dije, mirá. No fuimos ninguno de nosotros, no podemos ir al aula, ¿viste? Algo así, había dicho, vos no hables, con vos vamos a hablar después, no sé qué, no sé qué, fuimos que, ah, bueno. Okay. Donde estaban, agarraron a todos los de séptimo, a los de la tarde y a los de la mañana, a la hora más, y dijeron, alguien grafiteó el baño, no sé qué, no sé qué, sabemos quién fue, pero no vamos a decir quién fue, no sé qué, no sé qué. Y yo dije, bueno, si ya saben quién fue, agárrenlo y déjennos ir a las aulas, no sé qué, no sé qué. Vos no hables porque vos no podés hablar. Y fue como, ah, bueno, fue Maxi, ¿viste? Básicamente. Nos pasó lo mismo. En quinto. ¿En quinto grado? En quinto alguien había dejado excremento afuera del aula. Tipo, no del aula. Pobrecito. Del aula no, del baño. Ah, pero claro, ya me imaginaba. Fue, del aula fue a propósito. Que... Tipo, ah, fue a propósito. Fue a propósito. Porque había algo escrito con mierda. Y... en resumen. ¿Y qué usó? ¿Papel para escribir o...? Al parecer, no sé, pero... ¿Se veían las yemas marcadas? Decime que sí. No sé, fue muy... No, Maxi era baño de hombres. Pero nos sacaron todo quinto y nos dijeron, vuelven a hacer esto. Y ¿vuelven todos, a cagarnos en la pared? Y todos... Todos se van a ir a limpiar el patio. ¿El patio? El patio. ¿Y por qué no los hacía limpiar el baño directamente? Porque yo que tuve que ver, ¿por qué tengo que entrar al aula de, al baño de hombres? Ah, bueno, tuché. Bueno, pues vos limpiás el baño de mujeres con las chicas y... Pero es que el baño de chicas está limpio, Máximo. ¿El baño de chicas está limpio? No, no te creo nada. ¿Cómo son los baños de chicas? Yo, ¿sabés qué? Habré entrado 3 veces a los baños de chicas y son una mugre. La mayoría de veces. Bueno, no sé. Ahora. Ahora, bueno, el baño... sí. Mirá, ay, me muero un corazón. Ahora el baño del 40. ¡Ay, qué lindo! Uh-huh. Ahora el baño del 45 está relativamente aceptable. ¿Aceptable, en serio? Aceptable. Yo me acuerdo que entrabas y, pero literal, aparecían las tortugas ninja ahí de la radiación que emanaban los inodoros. Tengo un mensaje: 2944-784040. A ver. Muy bueno el programa de hoy. Estamos esperando un tango o algo de folclore, dicen Lala y Lolo. No, ya les dije hoy antes de salir. Hoy Maxi no despertó con no ganas. No desperté con esa onda. Y yo tampoco. Pero vamos a pasar un temita, ahora sí, ya está, ya es el momento. Llegó el momento de pasar un temita. Ya son las 5, ¿no? Ahora vamos a repetir el número de teléfono 2944-784040 y la consigna, Emma. ¿Qué haces los fines de semana y la noche para divertirte? Eso. Y el siguiente tema se llama Maybe My Soulmate Die, de... Se pone nombres difíciles, por alguna razón... Re difícil, para que no lo entienda usted. Para complicarme, ¿viste? I am... Not Shane, I am not Shane. Ahí está, listo, perfecto, pero todo junto encima, ¿viste? Bueno, Maybe My Soul May Die se llama este tema y es muy lindo. Tanto, es el único tema en la playlist que tiene a mí me gusta. Onda, como para que sepan lo mucho que me gusta. Y mientras tanto, ¿qué, Emma? Mientras Maxi pone el temita, yo voy a explicar por qué no me hice la consigna. ¿Por pasa no que la consigna no la puse, yo la puse, Maxi. Ah, bueno, la consigna es: ¿qué haces los fines de semana a la noche para divertirte? ¿Ves? Maxi se lo sabe más porque Maxi puso la consigna. Claro, porque me inspiré. Bueno. Bueno, linda inspiración tuviste, ¿no? Maybe My Soul May Die de I Am Not Shane. Qué lindo tema, loco. Sí. I never got your number. Am I reading into your smile? Or am I reading between your lips? Was that a spark of my imagining this? Maybe you got somewhere to be. And I'm afraid of what the answer will be. So instead, I watch you leave. Maybe my soul may die, I don't know. Maybe I don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by? What if I did let you in? Now you'll be somebody who did. All of this miscommunication, indecisive, misbehavior. Not the type to take a risk, but now I'm worried I regret this. It's a fear of rejection, it's a hope for redemption. Maybe you got somewhere to be, and I'm afraid of what the answer will be. Instead, I watch you leave. Maybe my soul may die, I don't know. Maybe I don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by? What if I did let you in? Now you'll be somebody who did. All of this miscommunication, indecisive, misbehavior. Only second guessing. I saw you on the train. on the train last night and I just walked on by. Y aquí hemos vuelto al aire de Brother Louis 2944-784040, averiguando cómo se hace, si algún oyente sabe cómo se hace para cargar una sube de manera virtual. Que avise, por favor, que nos cuente, porque no sabemos cómo resolver este flor de problema. Quedaremos varados en Villa Los Coihues de aquí a la eternidad. Yo no tengo drama, pero no sé qué hacer con mi hermanita. Ese es el problema. Yo, gente, no veo ayuda. Tengo solo 60 pesos en el bolsillo. Tengo mensaje, a ver. Para la consigna, nosotros sábado tenemos pizza y algún postre rico, dice Lala. Hermoso programa. Que Loki y las oyentes que mandan audios raros o hacen videollamada involuntaria. Bueno, tiene razón. Este llegó de San Julián, dice Fabiola. De Fabiola, ahí está. El que este hermoso programa, ese llegó de San Julián. Va, creo, va, o el de la pizza, no sé. Cualquiera de los dos puede llegar de San Julián. Sí. Sí. Ay, no, pero esperemos que el de la pizza sea de acá, por favor. Esperemos que el de la pizza sea. ¿Qué harías a las 5 y 10 de la tarde? Mandarle una pizza a FM Los Coihues, qué bueno. Ay, ¿sabes qué, no? Tengo, ay no, te juro me dieron ganas de llorar. Tengo mucha hambre. Sí, tengo hambre como de comer algo salado. Cualquier cosa salada yo me quiero comer palitos. ¿Sabés cómo me pintarían unos palitos de queso ahora? Un hechicito. Un hechicito, una cocucha. La otra vez estaba en llamada con unos amigos. Y nada, mamá entró. Entró. Y me preguntó, ¿querés algo? Voy a comprar. ¿Viste esos días que estaba nevando horrible y no tuvimos clase porque estaba nevando horrible? Qué garrón, encima me lo imagino entrando ahí, viste, con una escopeta en la espalda, viste. ¿Querés algo? Voy a salir. Voy a salir y voy a traer comida, Emma. ¿De qué necesitas? Así me lo imagino, mamá. Ay, yo estoy llamada. Esperen un segundito, disculpen. Yo voy a hablar mientras Maxi muere. Salud. Salud no iba ahí, pero bueno. Nada, creo que esto ya lo conté, pero fui tan feliz. Mamá está en llamada. Yo estaba en llamada, mamá no estaba en llamada. Yo estaba en llamada. Y. Voy a comprar, ¿qué crees? Voy a comprar, ¿qué crees? Y yo dije: ay, qué lindo. ¿Sabes cómo extraña a mamá, boludo? Yo extraño a mamá, la verdad. No tengo ni mamá ni papá, boludo. Y sí, obvio que me extraña. ¿Cómo no me va a extrañar, Emma? Y puede llegar a extrañar. Puede llegar a extrañar. También puede llegar a extrañarme, pero bueno, yo la extraño. Mamá te extraña. Tengo ganas de cantar, boludo. Bueno, ¿querés cantar? Cantemos. ¿Ahora? Cantemos. ¿Ya? Sí. Emma, yo dormí 4 horas. Pone un tema ayer, de cortina y lo cantamos. Ayer grité. Pone un tema de fondo y lo cantamos. ¿Qué tema? Yo no busco uno, ¿pero qué? No, porque no nos sabemos la letra y capaz que... Necesitamos escucharlo. Es que es muy polémico. Hoy te vi. No, ese no. Te vi. De la mano. Uno de BTS. No, ¿cómo era? De la mano. ¿Cómo era? De la mano con él. Y me quise morir. Pero no lloré. No, ese no. Al verte tan contenta. Cuando te abrazaba. Te miré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó. Lo que sentía mi corazón, amor, feliz, Maxi. Por vos. ¿Cómo que re feliz? Me siento solo y siento amor. Bueno, ¿qué tema, mamá? No, me limpiaron el historial de búsqueda. ¿Querés poner...? Me limpiaron el historial de búsqueda. No, pero... ¿En qué momento? Voy a hacer. ¿Cómo Emma, que fuiste vos, Máximo? No, ¿cómo voy a hacer yo? Yo jamás limpio el historial de búsqueda. No. Bueno, pone. Ay, no, pero no sé si esté bien. Le Venite al barrio, ma. Pereira. Pereira. Y la industria, creo que era algo así. Ah, las vacas se enteraron de la industria. Y ahora ellas vienen por nosotros. Se enteraron que por no tener lenguaje, ni comercio, ni equipaje, son de clase inferior. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. La apatía de lo ajeno y de lo propio. Y la línea que divide en su horizonte. Pereira se despierta. ¿Cómo era? Fabi, ya nos distrajiste. Ya nos distrajiste. Pereira se retuerce a preguntas. Pregunta si el insomnio y la culpa no lo dejan en paz. Pereira es policía de la federal. preso de un conflicto de índole existencial. Él piensa mientras golpea manifestantes que todo lo que él hace es funcional para una elite que te vigila. ¿Te puedes estar muriendo de hambre? No, ¿cómo era? Te muestra la violencia de abajo para taparla de arriba. Bam, bam, bam, bam, bam. Y la élite. Como que nos estamos saltando un montón de partes. De las vacas. Pero la historia no aprende y ahora matan humanos en masa. Ya se van a caer. Y lo malo del poder es que siempre vendrá otro para cagarla después. Cegados y ambiciosos por el principio del placer. Pereira. Ay, Pereira. Pereira. Pereira. Ew. ¿Qué? El tío Ali se ha pedido a Pereira. Fabián, ¿por qué no cantás vos? No sé el tema, que no puedo. No, cualquier otro tema. ¿Lo puedo poner de cortina? Sí, lo que quieras. Vacas. Las vacas se enteraron de la industria y ahora ellas vienen por nosotros. Es alto tema este. Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Ya muy lo buen hemos tema. Pasado. De la industria. Y ahora ellas vienen por nosotros. Se enteraron que por no tener lenguaje ni comercio ni equipaje son de clase inferior. No, ¿sabes cuál es un lindo tema de Alan Sutton? ¿Cuál? Vamos a bailar a tribunales. Sí, es lindo, sí, lo propio. Y la línea que divide en su horizonte. Pereira se retuerce a preguntas cuando el insomnio y la culpa no lo dejan en paz. Bueno, ya está, listo. Emma, bueno, ¿qué te contás vos? A ver, decime, ¿qué pasa por tu vida? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa ahora? Yo estuve pre-taller. Javi, yo te tengo que proponer algo más tarde, ¿eh? ¿Qué pasó? Tengo que proponerte algo más tarde. ¿Qué? No. Más tarde. Secreto. Misterio, bueno. Secreto. Sí. Bueno. Manifestantes. Ayer tuve pre-taller. Que seguía plástica en la especial. Plástica. Oh, me acuerdo de plástica, pero lo único que me acuerdo de plástica en mi vida entera, literal, que tengo así como recuerdo, esto es plástica, ¿entendés? De la materia, en la 16, imagínate. Sí, imagínate la bolilla que le doy a plástica yo en todas las otras escuelas, la bolilla que le doy a plástica. Bueno, dale, ¿qué? ¿Qué te acordás? No, me acuerdo que estábamos estudiando unos cuadros de Van Gogh y esa. Ah, sí, yo también, lo hice en la 187. Estaba re buena igual plástica en la 16, porque había una sala de plástica, ¿te acordás? Oh, sí, me acuerdo. Es que la escuela de la sala de plástica era tan grande. Era tan grande y hermosa, literal. Pero había tanta gente y gente de todos los tipos. A mí me gustaba ver a tus actos y a tus reuniones solamente porque la escuela era enorme y podía correr y no tenía que estudiar. Y era como que... Sí, está genial. Es muy linda escuela, la verdad. Pero nada, los compañeros no... No los recomiendo. No los recomiendo, dice, ¿viste? Ay, no. Los compañeros míos, mis compañeros le hacían bullying a mi hermanita menor. ¿Qué le pasa? Blum, puñalá. Es que, tiro, bueno, puñalá. Esto es algo que yo ya dije en uno de los primeros programas cuando vino Sam. Yo tengo disminución visual, por eso puedo hacer chistes de gente que no ve, porque no veo. Claro. Pero... ella sí tiene el privilegio. Yo sí tengo el poder y subo gratis el colectivo. A veces. Hoy no. A veces. Hoy justo no. Hoy perdí el coso. Voy a empezar a salir con el bastón. Yo le dije, anda con el bastón, Emma. Anda con el bastón. Cerrá los ojos y empezá a revolearlo para todos lados. ¿Sabés cómo te dan el lugar al toque después en el colectivo? No, sí. ¿Qué? No es así. Tenés que agarrarlo. Emma, tenés Emma. Una forma específica para agarrar el bastón Emma. Porque si no te sacás la muñeca. ¿Sabés cómo? Me subo al colectivo así, viste, como si fuese un bate ahí, viste, mirando con el bastón. Es que no me acuerdo cómo pedir el colectivo con el bastón, culeo. Te podés estar muriendo de hambre mientras... Igual, el señor don chofer ve el bastón y dice, ok, acá paro, pan. Sí. Lo del taxi, ¿te acordás? ¿Cómo hace? ¿Querés un taxi? ¿Cómo hace? Che, ¿querés un taxi? Viste, secuestrador ahí, viste, subiste a la combi. Oh, perfecto, llévame a mi casa, viste, pum, palazo en la casa. Estábamos hablando de invitar a alguien en el programa y Maxi pregunta. ¿Qué preguntaste? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo hace Migue para tomarse el...? No, ¿cómo hace un ciego? Ni siquiera preguntaste, Migue. ¿Cómo hace un ciego para subirse un taxi sin que te secuestren o algo así era? Sin que te secuestren. No, pasa que sí, igual sí, onda, imagínate, ponele, ¿no? Me gusta vender órganos, ¿no? Dije ponele. Y voy, ahí, taxi, subite. ¿Viste? Que si no, sacan de no contexto llevo. Este clip. Ey, Emma, mirá, a mí no me conoce nadie. Yo me voy a vivir a Europa. Yo puedo agarrar y subir esto a TikTok. Yo puedo destrozar todo e irme, ¿viste? Desaparecer. Sí. Hoy me levanté re loco, Emma. ¿Por qué, Emma? No sé, porque sí, Blue. Me voy. Y te rompo la cabeza. No, Máximo. Porfa, no, gracias. Porfa, no, Emma. Bueno, si vos tuvieras que hacer una canción ahora mismo, sí. ¿Qué nombre le pondrías? Le pondría... Es ahora, literal, ahora. Ahora. Una canción ahora mismo, ya. Primero tendría que pensar en la letra, Máximo. No. Primero pensar el tema. ¿De qué trataría el tema? ¿Qué nombre tendría? ¿Entendés? Vamos a bailar a tribunales, por ejemplo, ¿viste? Este tema se llama Vamos a bailar a tribunales, ¿entendés? Como ya fue, no nos importa nada, ¿entendés? Vamos a bailar a un tribunal, total, ¿qué importa? Alguien como vos. Tribunales, andás a ver si tribunales es un lugar en específico, ¿eh? Alguien como vos. ¿Alguien como vos? ¿Así sí. se llamaría tu tema? Sí. No sé por qué, me puse a pensar en una persona y dije, oh, alguien como vos. ¿Estás enamorada de Emma? Sí. ¿Actualmente estás enamorada? No, tipo, ¿no? Sí, pero no. Ni idea. No. Ni idea, tengo 13 años, así corta. Prefiero responder que no, porque es como que. Ah. Claro. Tengo 13 años. Si digo que sí, cualquier cosa no duraría más de un año, como mucho. ¿Un año? Igual, mi última relación. Bueno, igual. Mi última relación duró 5 meses. Yo a tu edad, cuando estaba recién en primer año, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Secuenciosa, sí, 2 años tuve. Mi relación más larga fue de. 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, bastante, bastante. Yo me acuerdo, antes me duraba un mes a mí la relación. Ali, te quiero mucho. Mamá, ¿cómo vas a decir eso así de la nada? Mamá, te extraño. Mami, te quiero. Empezaban a soltar, ¿viste? Todo lo que tenían reprimido guardado. Facundo Edgy. Facundo, sos Edgy. Me das vergüenza. Sacate el barbijo y sacate bien la foto. Mentira, Facu, te quiero. Facundo, arrepentiste de tu última relación. Tráeme trabajo a tierra. Ay. ¿Puedo decir el nombre? No. Pero me cae muy mal. Quiero decir el nombre, que Emma, todo el mundo lo sepa. Bueno, dale. Mentira, creo. Ay. Junto a vos. Ay, quiero ser una tortuga. Caminar. Quiero tener una tortuga, Máximo. Para comprar verduras y arroz. Quiero tener tortugas. Ponte un tema de esos que se bailan. ¡Ey! Falta. 3 minutos. ¿Lea? No. Faltan un poco. No, mentira, faltan 8 o 9 meses para mi cumpleaños. Tienen 8 o 9 meses para conseguir una tortuga. ¿Querés una tortuga? Vos sabías que yo maté a una tortuga, ¿no? ¿Sabías eso? ¿No? ¿No te enteraste nunca que yo asesiné a sangre fría a una tortuga? ¿Por? Porque me caí mal. No, mentira. Yo tenía como 1 año y fuimos a una tienda de mascotas. Bueno, y acá empieza la triste historia. Mateo era su nombre. Y nada, el vendedor se ve que no tenía muchas luces que digamos, ¿viste? El señor vendedor. Le dejó una tortuga a un nene de un año. Le dejó una tortuga a un nene de un año y se puso a hablar como huevón con mi padre encima, ¿viste? Y yo ahí con la tortuga diciendo, loco, ¿por qué la tortuga está escondida? Yo quiero que asome la cabeza a la tortuga. Y le empecé a meter el dedo en la cabeza para que saque la cabecita a la tortuga. Y me hice, pero literal, un puré ahí. De tortuga. Claro, tomate, pero unas vacaciones. Y no, pobre tortuga. No me acuerdo de esta secuencia, pero mi padre sí. Y nada. No me acuerdo si tuvimos que pagar la tortuga o qué onda, pero asesinó una tortuga a sangre fría. Era mucho tiempo de vida para esa tortuga. Sí, era mucha vida para un solo ser vivo. Bueno, entonces compramos un peluche de tortuga. Un peluche de tortuga. Vos sabés que lo voy a destrozar también. No, Emma, sí. Todo lo relacionado con tortugas es como que ya... No, si yo tengo una obsesión con las tortugas. ¿Con las tortugas? ¿Solo con las tortugas? Con ¿es una las tortugas y con los búhos? ¿Y con los búhos? Si me regalas una lechuza, le pondrías a Edwin y sería feliz. Está bien. Ay, Dios. ¿Puedo ir un tema? Dale, pero no me lo pidas así tan no, feo. No, pero ponga usted para ver si... Dale, dale. Si puedo solucionar el tema sube. Que ahí ver, me están diciendo, llame por teléfono y le diré cómo se soluciona ese problema. Ah, bueno, vamos. ¿A qué vamos? Ah, pensé que vos querías. Yo no pongo música acá. Está bien, está bien, no me grites. Bueno. Yo bueno, pongo cortina nomás. Cortina nomás. Okay. Sí, solamente cortina. Ahora pasamos un tema. Bueno. ¿Qué va? El temita que va a sonar ahora es Bird Girl de Julia Bat o Julia Bat, que es una artista poco conocida, que conocí yo hace y poco. Pasamos más de tres temas. Es un mal, what? Es alto tema. Bird Girl es un lindo tema y es de Julia Bat. Y ojalá que puedan escucharla ustedes en sus casas en modo solitario, modo single pleasure. Y nada, Julia Bat, en Bat se escribe B larga H-A-T-T. Y Julia, bueno, Julia, no sabe cómo creer Julia, hermano. Bird Girl. La verdad que ustedes tienen una suerte. Tienen una suerte. Les han venido a salvar la vida. ¿Nos vienen a buscar? tienen una suerte, pero descomunal. Hambre también tenemos. Descomunal. Qué suerte que tienen una abuela como la que tienen. Decir a la abuelita que pase por el súper. Decir a la abuelita que pase por el súper y nos compre unos palitos de queso. Decir a la abuelita que vaya al súper y nos compre unos palitos. Después, cuando se van, creo. ¿Puedo contar cómo Maxi arruinó mi vida social en menos de... Acabo de arruinar la vida social de Emma, sinceramente. Entre Maxi y Miguel me van mandando audios al grupo de la escuela y yo ya no sé qué hacer con mi vida. Al Capone. El de Miguel sí lo pude eliminar. Sí, ¿no puede mover un poco las redes para que haya más mensaje ustedes en este programa? Sí. ¿Por qué no hay mensaje? ¿Por qué no mandan mensaje? Porque ustedes no mueven ninguna red social, tanto el día conectado. ¿Y el número de teléfono? Pero el número de teléfono, ¿cuántas veces llaman ustedes por teléfono en la semana? Nunca. En Instagram tienen que mover, me parece. Puede ser, está bien. Sí. A ver. voy a poner otro temita de cortina. Claro. Bueno, voy con el suyo. Mientras tanto, yo voy a contar cómo es que Máximo y Miel me arruinaron mi vida social. Emma, no te arruinamos la vida social. Ay. ¿Quieren escuchar lo que escuchaba cuando yo era emo? Uy, sí, porfa. Bueno, dale, pero va a quedar de fondito nomás, ¿ok? Bueno, bueno, a ver, Emma, ¿cómo te arruinó la vida social? ¿Vos? Bueno, voy a empezar por lo que pasó primero, antes de que vos mandaras esto. Ok. Que, Máximo, que fue muy bueno, fue muy bueno, no me digas que no. Fue una amenaza directa. Sí, denunciable encima. Este, bueno, primero, ayer. Le voy a pegar estaba... tres tiros, uno en cada rodilla y otro en medio de los... Re sacado. Ayer estaba... Ojalá que no tenga quilombo con esto. Porque ¿sabés cuántas veces hice bromas y terminé enquilombado como la sangüeona? Una no, vez inventé... Me van a llamar a mí, Máximo. Me acuerdo, yo tenía, tengo nada para... Amigo, hacer. Estaba en primer año, boludo. Y no me acuerdo qué broma que hice, que yo o un amigo mío, que alguien habíamos matado a alguien así en joda. Y una compañera se puso a llorar. Y era como, ¿para qué voy a matar yo? Si soy un gordito simpaticón, ¿qué te pasa? Dios. Espérame que... Estos jóvenes una son de más las personas frágil. Que pudo haber Dios, reaccionado perdón. Mejor reaccionó al audio. Y quiero ¿y te vas a cómo... poner a escuchar el audio encima? Es que Máximo, vos no entendés. Hate él es épico. Che, como que tengo el auricular y el otro me estoy confundiendo. I love you. I hate everything about you. ¿Qué es esto? Toma. Esto es 3 Days Grace. Bánquenme un segundito que voy a escuchar lo que me dice acá el compañero de mi hermana, el que acabo de amenazar de muerte. Al que le acabo de decir que le iba a meter un par de disparos en las rodillas. Ay, Rafa, vos, yo sé que vos no me escuchás, por eso puedo decir tu nombre, pero quiero que sepas que te quiero. Sos lo mejor que me pudo haber pasado. Vas a ser el primero, ¿no? Vos vas a ser el primero en una lista larga de asesinatos, loco. Pero te lo digo en serio, ¿eh? Yo ya voy anotando nombres, voy sacando capturas, fotos, conversaciones, voy a revisar todas. No, ay, no, eso sí, no. Voy a... A ver, escuchen a mi hermana. A ver. Por favor, ayuda, tengo miedo. Emma tiene miedo, pero yo la voy a matar. Emma también. Perdón, gente, listo, ya está. Dame listo, eso. Ya está. No ya lo terminó. Voy a eliminar, lo voy a eliminar yo ahora para que no lo puedas borrar. No, le listo. Voy a hacer de todas formas. Toma tus auriculares, listo, basta, guárdeselo. Estás castigada, además. Ay, no. Bueno, hay la caso. Cuestión es que le arruiné un poco la vida social en la escuela a mi hermana. Y, nada, antes me había mandado un audio diciendo no sé qué y no sé cuánto. No ponés más mielita. Su pobreza. Toda la pobreza que nos invada a los dos. Porque tenía que... El lunes... Es que ayer cumplió años una de mis preceptoras favoritas. Susi, si estás escuchando esto, quiero que sepas que yo te adoro mucho. Gracias por existir. Sos la mejor preceptora que puedo haber conocido nunca. Que cumple años y yo la quiero mucho, entonces tengo que llevar 100 pesos para comprar una torta de sushi. Claro. Así que nada. Ay, mamá, si estás escuchando eso, necesito 100 pesos para llevar una torta de sushi. ¿Qué más te iba a decir? Iba a decir algo más. Ah, sí, cierto. Y dijo, no tengo 100 pesos. tengo el audio también. Después te lo muestro. Pero fue muy... Pareces un sapo. Me estoy poniendo muelita. Y nada, fue muy chistoso. Pero bueno, ahora está Maxi y la gente piensa, uy, Emma tiene dos enfermos como hermanos. Sí, más o menos. Encima, bueno, Miguel no es mi hermano y mis compañeros conocen a mi hermano. En especial Sam, que ya vino a la radio. Y yo no claro. puedo decir, perdón, era mi hermano. Encima mis compañeros se saben mis horarios, porque no sé por qué, pero bueno. Tipo, me vienen a retirar, me dicen, Emma, te vinieron a buscar de la especial. Tranqui, returio. Ese día sabían que me habían ido a buscar de la especial. Y estaba en la especial. ¿Y cómo sabían que tienen tu agenda o algo así? Y no, pero vienen, tocan la puerta y me dicen, Emma, te vienen a buscar de la especial. Claro, qué secuencioso. Es muy... Dale, es muy triste. Yo escuchaba esta música cuando era emo. Qué lindas épocas, loco. ¿Para ser sincero? Me hicieron pasar re bien. Sí, yo la pasé re bien siendo emo, nada que... Uy, a mí me ¿te gusta dicen... Fabi esta música? Fabi está nota. Sí, no sé de qué trata. No, yo bueno. tampoco. Maxi nunca supo de qué trata. Igual sí, algunos temas sí, les buscaba la letra. Por ejemplo, a ver, voy a mostrarles este. Someone Who Cares. Es 3 Days Grace la banda. Es muy, muy, muy, muy linda. Onda, es muy linda, no. Es muy, muy piola, está bueno. Every street in this city is the same to me. Cada calle en esta ciudad es lo mismo para mí. Everyone's got a place to be, but there's no room for me. No sé hablar inglés. Como que cada uno tiene un lugar para estar, para ser. Pero no para mí, no hay para mí eso, o algo así. Che, no, a mí me tachan de emo, pero mi hermano escucha esto. Esto se lo voy a mandar a Zoe. Zoe, que sepas, de emo no tengo nada. Yo escucho temitas de BTS y me emociono cuando suena Boy With Love, ¿entendés? No soy emo, Zoe. ¿Existen los emo todavía? Maxi. Sí. No, yo no, pero sí. No, yo soy más un guachiturro. Me lo cumpliera. Bueno, sí, sí existen. Por algo me dicen emo. Uy, no sabés cómo bailé ayer cumbia villera. Ya sé, Maxi. Ya cumbia villera estuve bailando. Qué lindo bailar cumbia villera. It's so hard to find someone. No tengo contra de la cumbia villera. Ay, yo me ponía re mal con este tema, sinceramente. Bueno, para. Para cambiar las aguas. Poné un temita de BTS. A ver, ¿crees que pongo un temita de BTS? Sí. Ya está, pero primero vamos a escuchar cómo revienta este tema. Bueno, ya está. ¿Cuál vas a poner? El tema este que acabamos de poner se llama Someone Who Cares de Three Eyes Grace. Buena banda, Three Eyes Grace. Si me escuchan hablando así como es porque tengo un poco la boca dormida. Me puse muelita, tengo dolor de muela. Perdónenme. ¿Qué? Para que Zoe no se sienta tan mal. Y demonios, y una opción. Está bueno el tema. Tipo, si no sabes de lo que trata, está bueno el tema. Claro, está bueno. Che, los BTS no empiezan a cantar. Ay, no, ¿qué puse? Es impresionante que te conozcas todos los temas de BTS, ¿eh? Más una banda. Son un montón, chabona. ¿Cuántos son? Son 7 vagos. Pero hacen tema. Me sé todos los temas de Twice y los nombres también, Máximo. No es la gran cosa. Yo me acuerdo de Jungkook. De mi bias, Suga. Suga. Y ni siquiera es su nombre. ¿Qué importa? Su nombre es Ernesto de la Cruz. No, su nombre es Javier García. Min Yoongi. Min. Min. Yoongi. Min Yoongi. Sí. Min Yoongi, ¿en serio? Yoongi. Min Yoongi. Yoongi. Min Yoongi. Y. Yung. Yung. Y. Gui. Minguito. A ver, ¿de qué otro te acordás? Ay, me acuerdo que al principio del bye. Eso, me habías dicho, uy, confundí a Villita, eh. Ay, soy un cara de la nalga, sí, me acuerdo. Me acuerdo, son la misma persona, literal. Ay. Encima ni siquiera se pronuncia Tae, se pronuncia Taehyung. Taehyung. El Taehyung. A ver, otro tema. A ver, ¿qué temita? Poné Boy in Love. Poné uno de los temas de los BT cuando eran emo. No, es que no quiero escuchar más los BT, Emma. Poné un tema de los BT, porfa. ¿Un tema de los BT cuando eran emo? Sí, un tema de los BT cuando eran emo. BTS emo. Emos. ¿Esto es de cuando eran emo? No. No. ¿Esto? No. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no sabes? Es un tema de BTS, Emma. No es un tema de BTS. Sí, dice BTS. Ah, no, sí, ya sé qué tema es. Me recuerdo. ¡Oh! ¡Qué lindo tema! Yo me acordé qué tema era. ¡Ay, no, espera! Este es. ¡Ay, qué lindo álbum! ¡Qué lindo álbum! Tiene una linda portada. Tiene una portada, Emma. Pero no sé qué dice. Ya sé que no sé. Me pica. BTS siempre tuvo. Eran tan raros ellos. Fueron cambiando de la nada. Sí, es que bueno, fueron cambiando con el tiempo, obviamente. No, de la nada. Este tema no nos gusta. Oh, qué buen tema. Bueno, cuento cómo fueron cambiando los BT. Dale. Bueno, 2013, BT debuta. 2013. Con No More Dream. Sí. De. Ay, me duele atrás. Lo sacaron. Y eran todos tan chiquitos. En especial Jungkook. En este álbum, Jungkook tiene 18. Ay, listo, ya ya me senté, ya estoy cómodo. Estaba sentado antes. Estaba sentado en una tabla, ahora estoy sentado en un almohadón. Bueno, en este álbum Jungkook tiene, creo que 18. 18 añitos nomás, sí. Un año más que yo. Sí, pero en este álbum, claro. Actualmente Jungkook tiene 24 o 25, depende del lugar donde estemos hablando. ¿Eh? Sí, en Corea que... tenés un año más, porque nací con un año. Qué secuencia, me pegué, fue como que depende en dónde estamos. Claro, onda, si yo voy a Corea, ¿tengo 18 años? Sí. ¿Vamos a Corea? A la conscripción. No, cabeza. Tenés que tener la nacionalidad coreana. Y no tenés... Mariachi. De coreano no tenés nada. ¿Cómo que no? No. Tú puedes acusar de xenófobo por esto, Máximo. No me ve nadie ahora mismo. Yo sí. Oh, demonios, ya me cagaste. ¡Nos expusiste! Ay, el mariachi. Decís el mariachi, ya todo el mundo supo y sabe qué tipo de... Está nombrando países. We're going from Tokyo, Italy, Hong Kong to Brazil. ¿No ves que esta es la época de... Ay, no se me ocurre ningún otro... El tejano. El mariachi. De otro tema, de otro mariachi, cantante que canta muy bonito. El mariachi. El mariachi. Uy, me dio una puntada en la espalda. Estoy viejo. Bueno, vamos a... Bueno, ya pasemos a otra banda mientras cuento. Yo mientras busco. 2013, los BT debutan. Año siguiente. No, mentira, 2013, los BT debutan. Sacan un álbum muy emo. Que estaba muy bueno. Pero no porque sea emo. Cola grande. Espero que disfruten del disco de Patrick. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Que esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Esta parte de mí, ponele, Zoe no conoce esta parte de mi persona. ¿No conoce esta parte de tu persona? No sabe que me gusta este tipo de música. ¿En serio? ¿Te cuento algo, Emma? Cuéntame. Tengo mucha hambre. Yo también. Sí, ya son las 6. ¿Ya son las 6? Me estás hablando de 6. 5 y 36, Emma, no me asustes así. 37. Ay. Bueno, mientras Max se queja, pareces un nene chiquito. Soy un nene chiquito yo. Es la hora 17 y 37 minutos. Perfecto. Gracias. ¿Qué iba a decir? Es la hora. Ay, papá. Ay, no, ya sé, Fabi, que es la hora. Es la hora. Pero bueno, nada. Vacila 2014. Los BTS sacan otro álbum que también es muy emo. ¿Muy emo, en serio? ¿Tanto emo? Sí. Y 2014 también. Los BTS sacan un tema que te dice: amate. Llama. Mate. Llama. Sí. Fíjilo. No, okay. Ese lo sacaron en 2015. Bueno, lo mismo. No. 2014 y 2015 no, para mí lo mismo. No, más, sí. En 2014 estaban hablando de... ¿De? En 2014 estaban hablando de los creepypastas y en 2015 estaban hablando de la ballena azul. Ay, cómo extraño los creepypastas. Yo también. Tengo una amiga. Fuera de broma. Nina. Que es muy fan de los creepypastas. Los creepypastas. Mirá, además tengo tu colita de pelo. Me la guardé con cariño. Yo que tenías la otra colita de pelo, yo decía. No. ¿Qué cosa, Emma? Tengo una amiga, Nina. Te quiero mucho, Nina. Nina. Sí. Nia. Nina. Nina. No. Nina. No, Max. Nia. Que no es esa Nina, porque hay dos Ninas que yo conozco. Bueno, no importa. Nina, te quiero mucho. Yo también conozco una Nina. Linda. Sí, ya sé. También es linda, las dos. No. No, es muy fan de los creepypastas. Y a ella le gusta Jeff the Killer. ¿Y vos? Jeff the Killer le gusta. ¿Sabes la rivalidad que hay entre Slenderman y Jeff the Killer? Sí, obvio. Y yo soy team. Como para no saber. Slenderman hasta que me muera. Somos team Slenderman, olvídate que sí, Emma. Aguante Slenderman. Nina, vos sabes que yo te adoro. Nina, morite. Pero aguante Slenderman. Eso, loco, eso. Es un poste de luz, perdón. Entre postes de luz nos entendemos. Claro. Entre postes de luz nos peleamos, ¿viste? Qué familia tan perfectita. Lo que no se tiene se pinta. Tapen con tapete o cobija. La verdad incomoda y te pica. Yo ya soy menos fuerte. Yo crecí con complejos. Yo no pido consejos. No por mí ni por ego. Pero usted nivela ni entierro. Como que nada que ver las cortinas, ¿no? Porque le di un beso yo a una chica. ¿Te molestan las cortinas? No, no, no, pero estoy pensando, pasamos de los BT a un tema que nada. Bueno, pero mirá, es Snow the Product ahí de la nada. Sí, está bien, a mí me gusta. No, a ver, a ver, ¿viste? Sí, bueno, este es alto tema, viejo, pero está bueno. Javi. Javi, por favor, te lo pido. Oh. Me dijo Marimacho Maricón. Oh. Lo dije solo, perdón. ¿Qué es esto? Esto es Snow the Product. Una chica muy grosa. A mí me han dicho. Perdón. Que parezco. Si por usted fuera, no tuviera ni un buen vuelo ni avión. A mí me han dicho que parezco. Coso. ¿Qué coso? ¿Qué? A mí me han dicho que parezco Marimacho. ¿Marimacho? Sí. ¿Sos Marimacho, Emma? Sí. ¿Sí? Uso tu ropa todo el tiempo. Bueno, pero eso no tiene nada más. No. Está bien. Pero es como que. Uy. Como que los igual términos está, de los 90 como que no van. ¿No? Está muy buena esta parte del tema, a ver si la encuentro. Y a mí me dijo fea una gorda, y a mí me dijo gorda una fea, me dijo marimacho maricón. Onda, está bueno, es como que, en fin, la hipocresía de la gente en general. Bueno, nada, no importa, acaso. ¿Qué está pasando? Ya ahí estamos hablando de un tema estético, obviamente, pero si le buscas la vuelta a la frase, en fin, tiene no importa. Sentido acaso. Claro, no importa. No, la gente es rara, Máximo. Sí, la gente en general es muy rara. La verdad, yo estoy cansado de la gente. Estoy cansado de la gente, no de las personas. Es diferente. Una cosa son la gente y otra cosa son las personas. ¿Y cuál sería la diferencia? Y que una persona sos vos. Vos no sos una gente. ¿Entendés? Sí, justamente. Nosotros tres somos gente. Claro. Somos gente. Persona es uno. Claro, individuos. No estamos hablando de individuos. Estamos hablando en general. Generalizamos. No está buena la gente, está buena las personas. Las personas son el bien. La pero, gente no. Bueno, no. La masificación claro. Para atrás. ¿Ves? Onda, yo igual... ponele, tiene una colilla de pucho al piso, ¿no? Ya, 30 personas tirando una colilla de pucho al piso. En Guatemala, no Guatepeor, claro. ¿Entendés? Igual ninguna de las dos. Sí, ninguna de las dos, claro, olvídate. Yo lo que hago es hacer así. Y me lo guardo en el bolsillo. Si hay un tacho cercano, hay un tacho cercano. Igual a mí me pasa a veces cuando me agarran ataques de ira, como que digo, el mundo es una caga y tiro las colillas así, pero de bronca nomás. Obviamente bueno. No le tendré que tirar un arbolito. Un arbolito. A mí me da una bronca, no, literal. No. Afuera de donde yo trabajaba, hay dos arbolitos, ¿viste? Ay, y siempre, siempre los arbolitos, pero lleno. Parecía que estaban enterrados en colillas de cigarrillo. ¿Por qué tan así? Onda. Esa es una muy buena idea para un dibujo. Muchas gracias. Un árbol creciendo de colillas de cigarrillos. Sí. Es buena. Sí, sí, sí. Este es Case. Mirá, escuchalo, Case. Dije que son gestos, pero son gastos. No les gustaba el Case triste y fijo que tampoco el hardcore. Y me da igual, no soy la presa en este campo. Soy el pensamiento que hace que te levantes de un salto. Suena rap cuando cocino, cuando cago, cuando empalmo. Ves a Dios cuando yo rimo y flipa el taco que te armo. Fue escuchar a Mércules con la de This Is Food y desde entonces comí mil kebabs de miércoles a miércoles. No te mola el disco de No Encajes. Me suda tanto un nabo como que no me dejen pasar sin traje. Uno vio el filtrapilla mientras me llama Toya Cuesta poniéndose venga lo que venga en bucle todo el rato. El banco venga lo que venga es un tema antiguo del chabón. Tranquilo, hermano, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está. Tranquilo, ya está, ya está, ya está. Se desubicó el. Che, Maxi. ¿Qué pasó? Mis compañeros están empezando a adorarte. ¿Adorarme? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué dicen? No, solamente se ríen de. Pero Maxi. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué mandaste ese audio? ¿Por qué? Perdón, Emma. Perdón. No te perdono. Bueno, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué no me perdonas? No, sí, te perdono, pero porque me cuesta no perdonar. Claro, ¿ves? ¿Ves? Y menos a mí, ¿ves? ¿Cómo no es vas a perdonar a mí? A ver, yo tengo un problema. Sí. Viste que yo te dije, a mí ella me cae muy mal cambiando de tema, tipo yendo a esa persona en específico. Sí. Ella me cae mal, pero porque no suele pasar que alguien me caiga mal. Y si me cae mal, me cae muy mal. Sí, a mí me demasiado pasa lo mismo. Mal. Yo te juro que a mí me pasa lo mismo. Yo Soy amor y paz para todos fucking lados. Literal, literal. Amor y paz para todos lados. Pero si una persona me cae mal, no solo que se lo demuestro, sino que es como que el amor y paz se me borra. Onda, literal, literal. Tengo una compañera en el secundario que me cae muy mal. Y a veces me siento mal, digo, no, me paso de bullying, me parece. Pero es tan... Abría la ventana, estábamos todos cagados de frío y abría la ventana. Estamos todos cagados de calor y cierra la ventana. Le gusta llevar la contra. Bajamos un segundito más. Bueno, mientras tanto yo voy a seguir hablando. Ponele, viste que yo no tengo la mejor relación con... Frutillita. No, yo no. Con esa sí me llevo muy bien, pero porque tampoco puedo no quererla. Ron Will. Y... Esa mujer. Y con el... Con el novio de... Coso. Salud. Y con el novio de mamá. Claro. Bueno, estoy intentando que me caiga bien por temas de convivencia y de que no me pueda caer mal y todo eso. Porque sí, no sé, me siento tan... Bueno, ¿sabes qué? Presión. ¿Sabes qué, Emma? Acá tengo un 32. Anda y me tira y te tira. Es que, máximo, a mí no me puede caer mal alguien. Y yo digo, no, no soporto a la gente. Y eso me dice, ¿la gente? Yo soy gente. Y es como que no, ahí sí soporto a la gente. ¿Ves lo que te digo? Como... Soportás personas, no gente. Ahí está, ¿ves? Es que, bueno, ponerle que a mi curso sí lo soporto, porque los quiero. Claro, obviamente, tu curso, convivencia. Sí, no, posta, los quiero, son también, re útiles. Puede ser, son re útiles. Me sirven. Son re útiles, me re sirven, pero no sé, no, de todas formas, si no fuesen útiles, me caerían bien igual. Es como que, no puedo, ¿entendés? Claro. No puedo. Y yo digo, me cae mal, pero no me cae mal. No. ¿Qué se digo, me cae mal para entrar. Pero no me cae mal, no me puede caer mal. Claro, es que no. A mí me cayeron mal siempre mis compañeros, todos. De la mayoría de las primarias a las que fui. Y de secundaria me caían un par, man. Pero... siempre me cayeron bien todos dentro... Todo eso. Claro, pasa que para que alguien te caiga mal tiene que haber motivos. Sí, y realmente hay motivos. Poner los de la claro. primaria podían no quererlos, porque eran como que medio. Tanto bullying, claro, ¿no? Es como. Pero de todas formas los quería y si me preguntaban, ¿cambiarías a tu curso? Te diría que no, porque. No. Pero ya lo tenías. Dale. Pero. No sé, no me puede caer mal alguien. Qué secuencioso. Es raro. Es raro. Yo siempre digo, no me gusta. No, no quiero. Gracias. Pero no, mentira. Sí, sí quiero. Quiero. Y mucho. Claro. Pero bueno, nada, eso. Ya está. Nada, sí, conté ya mi está. Drama con el mundo. Con el mundo. Ahora todo el mundo sabe mi drama. Sí, ¿no? Perdón. Una disculpa. Yo tengo sueño. ¿Cuándo fue el momento en el que más tiempo estuviste sin dormir, Emma? Que año nuevo. Año nuevo. Como te ahorres, con máximo. Ay, boluda, qué bien que la pasé yo en año nuevo. Yo. ¿Qué pasó en año nuevo? Contexto. No me acuerdo. Porque ni Maxi. Pero me acuerdo que la pasé bien, que estuvo bueno. Sí. Eso estoy seguro. Te digo por qué la pasaste bien. ¿Por qué? Porque te pusiste en pedo con. ¿Con quién? Con Jero. ¿Con Jero? No, pero no fue para Año Nuevo eso, fue una noche anterior. No, es que fue en la noche de Año Nuevo. No. Se estaba por hacer Año Nuevo y yo me iba a desvelar ese día. Por eso, era la noche anterior. Es casi que quemamos la no, casa. No dormí en ninguno. Prendimos fue una llanta, nos portamos re mal. No dormí en ninguno de esos dos días. ¿No dormiste en ninguno de no. esos días? Pasé dos días durmiendo una hora en cada noche. Dormí horrible. Verdad. Bueno, yo la pasé bien. Yo no. Prendí fue una llanta. ¿Prendiste fuego la casa? No, la casa no, el piso. Encima estábamos con Bruno, durmiendo con mamá. No, con mamá no. No, mamá no estaba. Mamá no estaba. Pero estábamos durmiendo con Bruno en la cama de mamá, por eso parece, siento que estaba con mamá, pero no estaba con mamá. Entonces. Ah, fue como que. Y. Y yo agarré y le dije, Emma, se está quemando la casa. Y yo me levanto y es como que, ¡ay, la concha que te volvió! ¿Cómo que se está quemando la casa? Y yo, mentira, Emma, mentira. encima no me pero puedo. Ya había prendido fuego el piso. Mal, no. Era como que, uy. Claro. Parece. Parece que se está quemando la encima, casa, en serio, Bruno, que es mentira. Bruno se despierta así, como que. Y Bruno tenía. ¿Cuánto? Tenía 5, 6. No, 5. No, más. 5, 6. No. Sí, sí, sí. 5, 6. Por ahí. Y seis, Bruno ocho, se levanta seis, y como que, ¿qué? Y vienen los dos. Sí. Primero te tiras vos y después te tiras Fero. Y es como, uy, déjame dormir. Que nos tiramos encima de ustedes también. Qué divertido que estuvo, estuvo re bueno. Yo la pasé bien. Yo me desesperé, Máximo, me levanté con taquicardia. Estás hecha mamá, Emma, no. No, no estoy hecha sí, mamá, vos estás hecha mamá. Yo soy la misma cagada de siempre, Emma. Vos estás hecha mamá. Máximo, me levanté pasó? Así y el corazón me hacía pum pum pum. Pum pum pum pum. Sentía como la cantidad de veces que me habrá pasado eso a mí también, Emma. Es normal, ya está. No, Máximo, no es normal que un adolescente te despierte a vos con 10 años diciéndote, Emma, se está prendiendo a fuego la casa. ¿Sabés qué me pasó la otra vuelta? Me fui a dormir a donde se hizo el cumpleaños ayer, ¿viste? El otro día. Y como es un edificio en construcción, a las 6 de la mañana. Y yo como, no, loco, no. A las 6 de la mañana y así hasta las 12 de la tarde. Yo ahora puedo estar durmiendo tranquilamente. Yo puedo dormir mucho tiempo máximo. No, pero vos no sabés lo que era. Encima con el dolor de muela me intensificaba el dolor de cabeza. Fue horrible, la verdad. Bueno. Pasamos un temita y nos despedimos, che. Es la sí. Hora 17 y 50 minutos. Uy. Por eso. Tía. Nos vamos. Ay. Qué igual, bueno comer unas tortas fritas. Yo también. Podríamos decirle a la abuela, pasamos a comprar una torta frita. Sí, viaja, ¿no? Dale. Ay, abuela, qué criados que somos. Abuela, no. ¿Tenés plata? Perdón, abuela. Abuela, bueno, igual, ¿quién nos criaba a todos? ¿No? La abuela, Ana, Gustavo, Hugo. ¿Qué decís, Gustavo? No, perdón. No, estoy completamente decepcionado. Perdón, es que pasó mucho tiempo, no, Máximo. No. ¿Sabes quién me pasa a buscar? Uy, profe de lengua, yo a usted lo adoro. Gracias por la torta frita. Las tortas fritas. Ay, torta frita caliente. No, qué rico sonido. No puede ser que me dé tanta hambre un sonido nomás. Loco, cualquier cosa frita es como. Como no, no. A mí no. Me suena pipí. ¡A la torta frita! Ahí no me suena pipí. Ahí tampoco me suena pipí. Con jamón y queso. ¡Uy! ¡Ay, torta frita con jamón y queso! ¡No! ¡Loco, no puede ser! Miren. Ustedes saben que yo eso lo conocí en Bariloche. ¿En serio la torta frita con jamón y queso? Una vez entró a trabajar a una escuela, las primeras que tuve acá, y uno de los chicos de la escuela me dice: profe, ¿quiere comer una torta frita rellena de jamón y queso? Yo pensaba que me estaba cargando. No. No sabía de lo que te perdías. Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno. Buenísimo, alucinante. Che, chicos, de quinto los quiero mucho. Gracias por vender tortas fritas a la mañana. ¿Los pibes de quinto están vendiendo tortas fritas? Sí, Dios. ¿Quiénes están en quinto? Quinto. Oh. ¿Te acordás de alguno? ¿Algún nombre? Sí, pero si los digo, ¿está bien si los digo? Sí. Bueno, Paloma. No, bueno. Miguel. Ya la cagaste. ¿Quién más? Te acabo de decir dos nombres de diferentes quintos. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién más? Keila, de quintos. ¿Qué quinto era? No me acuerdo, pero otro quinto. Era el otro quinto opuesto al de Paloma. Concha, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿En no, serio? No me llevo con los de quinto, Máximo. Me llevo con los de quinto por mediación. Claro. Y porque algunos te conocen. ¿Y qué es mediación? Mediación es un taller que tengo. Ya te expliqué qué es mediación. Sí, pero me olvido. Mediación es un taller que tengo, al cual entré porque me llama la atención ver cómo resolver problemas, porque los quiero evitar a toda costa. Claro. Bueno, mediación. Mediación. En fin. Es irónico que me ayude en mediación, ¿no? Sí, mal, es muy irónico. Mal. Pero bueno. Igual yo la quiero mucho. Sí, bueno, sí, está bien, está bien. Pero es mi ex. Onda. Pero yo la quiero. A mi hermana la ayuda mi ex en mediación. Resulta. Está bueno. Es tan buena onda, Máximo. Sí, es buena onda, pero me hizo un dibujo y lo arrugó y lo rompió todo y me lo dio un poco malo quemado, boludo. No, no sé. Me da un poco de miedo a mí. Pero sí, era buena onda, sí, sí. Después entra mediación. Me acuerdo que una vez me invitó a unos nachos con cheddar. Ay, ¿cómo? ¿En qué momento? Sí, viste. Pero bueno, ¿qué le vamos si terminamos, a? Capaz que me quería un poco más. Ahora me... Imagínate si fuese mi pareja actual así y hubiéramos durado un montón de tiempo. A mí me diría, ¿no? Como que... ¡Wow! Yo diría, ¡ay, qué emocionante! Ah, ¡qué emocionante! ¡Conmovedor! ¡Corte novela! Y estaría con Zoe ahí como diciendo... ¡Ah, na, na, na! Yo sí soy buena en esto, vos no. ¿Qué dice, señor? Ay, con Zoe tenemos una relación de amor-odio. Amor-odio, claro. Porque bueno, además, partimos. Cantidad de veces que me divorcié y me casé con Zoe. Qué pendeja, Emma. Estás hecha una suripanta. Ay, no, es que... Habló, Zoe, dice. Ay, pensé que ibas a decir habló. No, yo iba a decir habló y vos me funas. Te voy a funar, Emma. ¿Crees que te funen? Quiero plata, no quiero que me funen. Yo también quiero plata, Emma. ¿Tenés plata? No. ¿No? No, pero tengo que llevar plata. ¿Querés plata? Quiero, obviamente. Tengo 60 pesos. No, me rehuso a sacarle plata a alguien que tampoco tiene mucha plata. Oh, gracias. De nada. Gracias, Emma. De nada. Te aprecio. Gracias. Ay, sorete. Digo, Emma. ¿Y pero qué querés que te diga? Yo ¿vos? También te aprecio, y no sé, bueno, por lo menos. ¿Vos me apreciás? ¿Me sacaste 100 pesos la otra vez en el colectivo? Bueno, sí, sí te aprecio. Vos me diste los 100 pesos en el colectivo. Te aprecio, sí, te aprecio. Gracias, yo de también nada. Te aprecio. Sí, ya sé. Te aprecio. Hecho, ¿quién es esta chica que está cantando, Fabi? Es Mon Lafer. Mon Lafer, sí, me acordé. Poneme el tema de tu falta de querer. Tu tanta falta de ¿ese querer. ¿Ese de Mon Laferte? Sí. A ver, lo voy buscando. Mientras tanto, voy a... Cuéntame la verdad. Vamos a pasar así raudamente. Mientras tanto, como para que Maxi se ponga sentimental, muchas personas te pueden decir que yo te quiero mucho, literal. Me la paso hablando de vos toda la mañana, toda la tarde, todo el tiempo. Estuve hablando con el Nico de vos también. Y el Nico estaba como, tipo, admirándote una banda con las cosas que yo le contaba de vos, boludo. ¿Qué le contaste a mí, Nico? Sí, le conté que estás haciendo taekwondo, que estás también yendo a atletismo, además de que te va bien en la escuela. Y estaba diciéndome, chabón, alto, todo el respeto para tu hermana, boludo. Anda, te la rebancabas, vamos a hacer una banda de cosas. Yo bueno, a tu edad ¿qué hacía? Vos a mi edad te quejabas porque te tenías que levantar. Claro, ¿ves lo que te digo, Emma? Y, épico. Y yo soy el despertador de mamá. Y yo, bueno, yo soy Maxi. Es la hora. Ya va, espera que estamos siendo sentimentales, Fabián. Encima nos vienen a buscar la abuela. No tenemos un colectivo. No, no viene, está esperando que ustedes vayan. Sí, yo sé, pero nos viene a buscar la abuela. ¿Entendés? Espera, ¿qué? Tipo, acá. No acá, pero acá. Está afuera la abuela. Sí, a eso me refiero. Bueno, nada. No. Yo te admiro porque sí. Me mata como yo le estoy diciendo a Maxi que lo admiro y Maxi está cantando todo volumen. Perdón. Bueno, nada, yo te admiro. Yo también, Emma, dame la mano. Estoy lejos, perdón. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no he podido soportar tu tanta falta de querer. Y bueno, gente, nos despedimos. Ya está, finish. Finiquitado, listo. Perdón, no. Son 5:57. Obviamente, termina el tema y nos vamos. Sí. Hay un tema que con mi curso cantamos tan bien. Nos afinamos todas. ¿Qué tema? Dueles de Jess y Joy. No sé cuál es. Que no me sale mientras escucho este. Ay. Este. ¿Cómo se llama? Dueles de Jesse y Joy. A ver. Dueles de Jesse. Jesse y Joy. Jesse y Joy. Sí. Ok. Este. Jesse y Joy. Ay, tengo la uña sucia. ¿Y cómo dueles? De... Uy, si cumplió un mes que ya no me ves. Esa. Cuéntame la verdad. No, fuiste, fuiste nada más. Te renunciar a que lo máximo. Dime por qué. Lo tengo, dueles, sí. A mí me reafecta este tema. Porque lo tengo. Ponelo, no más, ponelo, porque la verdad me voy a poner a llorar. ¿Qué hago? ¿Largamos? Sí, duele. ¿Duele? Duele, sí, duele. Y nos despedimos. ¿Se vamos con ese? Dale. Sí. Bueno, gente, nos vemos. Un gusto. Empezó Brothers Ludi. Vamos a intentar estar más activos en nuestro Instagram. Pero sí, no, en serio, cuesta. Viejo. Es que nos cuesta. Igual hay historias destacadas que yo las veo y es como que, ay, qué bonito. Sí. Porque son muy lindas las historias destacadas. Vienen sí. Las historias destacadas. Síganos en Instagram. Maxi en Instagram. Claro, bueno, Instagram es. Arroba brother-luis777. No. Sigue así. Vamos a ver. O oh, era punto en 700, antes de 777. Ah, viste. Brothers-Luis777. ¿Viste? No, porque vos pusiste un guión bajo al principio. No hay ningún no, guión dije bajo al principio. Brother-Luis777. No. Sí. No. Sí, lo dije no. Así. Sí. No. Esto está grabado no. En FOBI. No. Después se lo puedo no. Poner. No. Está todo grabado. No. ¿Viste? No. Ahí está. Fabián, no. Te quiero. Bueno, nos fuimos. Gente, nos vemos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde. Por favor, vengan a escucharnos y traten de responder la consigna. Nada, un saludito. Una persona respondió a la consigna. Una persona respondió a la consigna nomás. Claro, no puede ser esto, che. ¿Con qué tema nos despedimos? Con Dueles. De Jessy Joy. De Chau. Jessy y Joy. Mon sí. Laferte, adiós a los aplausos adiós. De Mon Laferte. Y entra. Chau, gente. Chau, realmente. Nos queremos. Gracias. Queremos. Y tengo sueño. Yo también, tengo mucho tenemos sueño. Tenemos sueño. Hay y hambre. Mucho sueño y hambre. Mucha hambre, mal. Tienen tanta suerte ustedes. Ay, nos vemos. Adiós, bueno, gente. Creo que empiece el tema porque hay me una voy a mi casita a dormir, así que... voy no, a descansar no, bajón, un tumor. Sí, es cierto. Es re deprimente este tema y en especial el videoclip. Me imagino. Trata de un chaboncito, Joy. No, mentira. Jesse, que tiene cáncer. Ah. Y Joy... roba plata y le roba plata a unos mafiosos y después lo matan. No. Y Jesse y Joy eran pareja. Realmente en la vida real no, pero en el videoclip son pareja. En la vida real son hermanos. No, retiro. Pero bueno, nada. Para el video se tuvieron que dar un beso, ¿no? Sí. No, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo? Sí. El calvito sería Jess o Joy. Joy. No te la puedo creer, boludo. Qué horror. Re raro. Mal, re rarísimo. Pero bueno, nada, re primero. Esta parte la cantamos a todo volumen. Chau, gente. Adiós. Adiós. Me hace sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Como duele. Los golpes en la dejan marca y después se van. Se van, se van, se van. Pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Excuse me, sir. Jesse, the new cook. I really need to ask you something. It's my girl, sir. She's really sick and. I need a loan. She just needs an operation. I'll pay you back with interest, I promise. Get a new girl, son. It'll be cheaper. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles mientras pienso en...